Ahora más que nunca debes comprender lo importante que es ahorrar. Pero abuela dijo que use el dinero para lo que quiera. Por favor, el próximo. ¿En qué puedo ayudarlo, joven? Mi abuela me dio un cheque de $100 y papá dice que lo meta al banco para que crezca con el tiempo. Me parece fantástico. Es una buena decisión. Joven, ¿podemos poner el cheque en un fondo mutuo de inversiones? Luego invertiremos las ganancias en una de las cuentas de divisas extranjeras de interés compuesto y se perdió. ¿Qué se perdió? El dinero que invirtió se perdió. Perdió todo. ¿De qué habla? ¡Tengo $100! No, ya no los tiene. ¡Puf! ¿Y qué puedo hacer para recuperarlos? Lo siento, señor, pero esta línea es solo para miembros del banco. ¡Acabo de abrir una cuenta! ¿Tiene dinero invertido en este banco? ¡No, usted lo acaba de perder! Pues hágase un lado para los que tienen su dinero con nosotros. ¡Próximo! ¡Hola! Señora Farnickel, ¿cómo está hoy? ¿Va a ser un depósito? ¡Genial! Podemos ponerlo en su cuenta de jubilación para su beneficio y desapareció. ¿Qué? Lo siento, lo perdió. Hágase a un lado para la gente que tiene su dinero con nosotros. ¡Próximo! ¡Papá! Oiga, trato de enseñarle a mi hijo la importancia de ahorrar y usted perdió su dinero. ¡Oh, señor Marsh! No se preocupe, podemos transferir dinero de su cuenta a un portafolio con el de su hijo y lo perdió. Esta línea solo es para gente que tenga su dinero en el banco. ¡Hágase a un lado! Atención, se informa a los oyentes de la sintonía Lauro Gaita Masas Pirratia que pueden pasar a recoger sus ondas de embarque por el dial 97.0 FM de Bilbao. Deseamos que tengan una buena programación. Para cualquier consulta, les atenderemos en la página 97irratia.info. Luz y esperanza, creo que el mundo desea hoy. Oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos interesan hoy. Oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, me va. Luz y esperanza, lo que el mundo desea. Confrontation and war. Different gods, different roads. Separation and war. Gabón, buenas noches a todas y a todos los que pues tienen la gentileza de escucharnos todos los miércoles en directo y en los que no también, vamos, los que no estén escuchando en directo. Gabón desde la 97 y Ratia en Bilbao, la radio que sueña, 97 y Ratia. Oye, ¿te importaría, para ser exacto, Xavi, decirme la radio que sueña en euskera, bien, para que yo no meta ninguna pata en ninguna letra ni en nada? Amets egiten duen y Ratia. La radio que soñáis, esperamos que soñéis un poco con nosotros. Os repito, os agradecemos que estéis aquí escuchando. Y bueno, hoy se me ha olvidado decir lo de la orgía informativa, así que bueno, me lo recuerdo a mí mismo. Y estáis preparados para una orgía informativa alucinante, pues la vais a tener. Vamos a presentar primero, antes de decir nada del programa, que es un programa bastante especial. A ver qué os parece la presentación cuando acabemos. Buenas noches, Gabón, Katy. Gabón, buenas noches. Bueno, ahora digo Gabón, María, y María no, todavía no va a poder decir buenas noches, pero en breve pues la tendremos con nosotros, bueno, pues como siempre. Pero hoy también tenemos pues un invitado, es que decir invitado de lujo, ¿sabes lo que pasa? Que entonces los demás no son de lujo, ¿qué? Claro, ¿eh? Entonces, es que no sé, pero es que no se me ocurre cómo. Un invitado cojonudo, un amiguete nuestro ya. Bueno, ¿qué amiguete? Alguien de Montando, como quien dice, ¿no? Eso es. Será Jorge Guerra quien nos acompaña esta noche. Entrará luego un poquito más tarde. Viene a contarnos. Bueno, ya en el programa anterior, en el episodio 17, ya avanzábamos algo sobre el famoso Banco Internacional de Pagos y sobre la banca veneciana y toda esa historia que en esa nueva serie de vídeos Jorge ha ido desentrañando un poco los nombres, sacando, ya sacó un montón de datos que siempre se olvida la historia oficial de ponerlos ahí en los libros de texto, y que con Jorge pues daremos un repaso a cómo se ha ido formando o conformando este sistema bancario con el que nos hemos dotado. Y más que cómo se ha ido conformando, que también comentaremos, ya comentamos otra vez, y no podemos estar 20 horas, o sea, pero ¿quién Eso. está detrás? ¿Quién o quiénes? ¿Quién está tirando de los hilos ahí? Porque si alguien tira de los hilos, ¿vosotros qué creéis? que se va a hacer público, que lo conocemos con habitualidad, como oyendo los Rockefeller, ¿no? O que el que tira de verdad está de, pues como sería lógico. A ver, si tú no sabes que hay alguien tirando los hilos, no vas a por él. Si sabes que hay alguien que tira, al final descubrirás quién es, pero si no, entonces lo más lógico es que otros den la cara. Y si hay una revolución bien automontada o bien casual, pues se comerán el pueblo a otros. Les sacarán la guillotina y al final todavía sacarán beneficio estos si nadie supiera quiénes son. Pero claro, al final se van sabiendo las cositas y Jorge, en este aspecto, la nobleza negra veneciana y de otros muchos aspectos, sí, pues, todo como pues es un águila. Como históricamente ha ido modificándose el centro de poder económico en Europa, el poder financiero, empezó en Venecia y luego, pues bueno, ya hemos, en algún episodio anterior ya hemos visto cómo se fue moviendo hacia Holanda y de Holanda fue hacia Inglaterra y de Inglaterra extendió hasta los Estados Unidos. Y luego llegó al sudeste asiático, Hong Kong y los tigres del sudeste asiático, las economías como Singapur, como Taiwán, como Hong Kong. Pues todo esto, que parece que ha surgido en la edad moderna, pues tiene un pasado, tiene una historia y tiene unos nombres que, como tú dices, siempre están detrás. Porque realmente, por ejemplo, este fin de semana, creo que mañana o pasado, se reúne el Club Bilderberg. El Club Bilderberg ya empieza a ser visible 100%, ya hasta han hecho una página web donde te dicen, no te dicen lo que deliberan, pero te dicen de qué van a hablar, porque claro, ya había mucha expectación. Pero el Club Bilderberg, ¿qué son? Gus, los chicos del recaos, de los recaos, de esta, bueno, gente, ¿qué diríamos? Sí, claro, ¿no? Es el sitio donde lo que la élite más baja, digamos, o no la élite más baja, pues presidente de gobierno de partido de países medianos, vamos a decir, y no tan medianos, empresarios determinados, bueno, uno grupo de poder, a la puta cara, que no les votamos. Y entonces ellos se organizan su jugada para que lo veas. Yo creo que en cuanto ponga un pie, bueno, si el Estado dependiera del dictador Gus, el que ponga un pie gastado en Bilderberg, primero va detenido, ley antiterrorista. Traición al pueblo. ¿Qué hostias habéis dicho ahí de nosotros? Que no está esto votado. ¿Qué cojones ha dicho Rockefeller? ¿Qué pasa aquí? Y alargar todo. Y lo largues o no lo largues, pentotal sódico. hermano, para que lo digas bien claro. ¿Por qué? Por el mero hecho de que estás conspirando a la puta cara en el Club Bilderberg. Estáis organizando algo que no os toca. Vosotros cogéis los de la pasta, que se encarguen de su pasta mientras la tengan, pero claro, no puede ser porque quieren tener más la pasta, vengan buenas o vengan malas, asegurar todo. Claro, eso es muy caro. ¿Y quién lo paga? Pues es muy caro en sangre, digo, y en sufrimiento, y en dolor, y en las vidas de miles de, ¿qué? De nada, de esclavos, gilipollaos, porque eso es lo que somos. Pero ¿por qué nos dejamos? Vamos a ver, es mucho más grave dejarse. Yo me acuerdo que había uno que me decía a mí que el gordillo este, perdona, ¿qué ibas a decir tú? No, tranquilo, que iba a decir que precisamente hemos abierto el programa con una especie de sketch, ¿no? Sacado, descaído de los dibujos animados de South Park, que cuando dices nos roban, pues no es exagerado prácticamente, es que ese sketch dice lo que pasa con los banqueros y es, bueno, ahí estamos. El otro día leí algo que me quedó escalofriado y claro, otra vez. Otra vez volvería yo a sacar el pentotal, la ley antiterrorista. Me quedé asustado. El Estado da por perdidos el 92% de las ayudas a los bancos. ¿Cómo? Se nota que no lo pagas tú. Me cago en tu... Al que diga que es el Estado. Es inadmisible. Tú le das unas ayudas, se las cobras. Y si no pueden, pues como se hace con los de boinas que se fueron a la mierda cuando se dejó de llevar la boina. A la mierda iría. Los videoclubs, ¿qué se hace? Pues te los embargas o yo qué sé. O dejas de embargar a la gente normal o embargas a los gordos. Aquí lo que no se puede hacer es esta jugada. Entonces, el mero hecho de decirlo es un insulto a la inteligencia, es una declaración de intenciones de que cuatro ricachones te van a robar la pasta a las morros y no va a hacer nada. Es una... Bueno, es una traición a la patria. Entonces, ¿seguimos con más traiciones? El TTIP. Un acuerdo secreto que no lo sepa la gente. ¿Has asistido? Sí. Joder. Alta lego de cabeza. Otra cosa que hayas asistido y vayas a la comisaría a decir, oye, vengo a dar el parte de lo que me he infiltrado. Bueno. ¿Pero cómo que es eso de negociar el TTIP entre empresas privadas a espaldas de la ciudadanía? El que haya estado ahí y no le diga nada a la ciudadanía ha tomado un partido, no es el de la ciudadanía, es el del traidor. Lo que pasa es que, claro, si te vienen los traidores y te hacen lo que sea, aquí no pasa nada, pues ¿quién tiene la culpa? Pero no solo quien tiene la culpa. Vamos a ver, yo no sé si... Igual estoy, como soy tan viejo, hablar de Bailando con Lobos era algo muy antiguo. La película de Bailando con Lobos, ¿tú la has visto? Kevin Costner, ¿eh? Calcetines. Hacer una pregunta esta noche, después de el programa, os vais a la cama y os hacéis una pregunta. ¿Quién, de qué lado estoy, en qué grupo estoy? ¿En el de Kevin Costner y el lobo Calcetines? ¿O realmente estoy de lleno en el grupo de los que disparaban repetidamente hasta que mataron al pobre animal? Que me dieron unas palizas. ¿Con quién estoy? Me parece a mí que si miramos fríamente, muchos vais a llevaros una decepción de con quién estáis, ¿eh? Eso es lo que tenemos que hacer, una pregunta. No, ay, me van a detener, me van a fichar, me van a decir, este ha dicho, a que seguro que el otro dice de mí. Déjate de hostias, ¿quién eres? A ti mismo. ¿Qué quieres tú? ¿No te importa ser un mierda? Bueno, pues ven, no te importa. ¿Qué le vamos a hacer, no? Has perdido tu humanidad, no te importa, pues más perder la humanidad que eso, pues tú me contarás, ¿no? Pero no te hagas pajas mentales, ¿eh? No sé si me estoy pasando, pero... O ser un ignorante, es que no tienes derecho a ser un ignorante. No tenemos derecho. Bueno, yo le digo a Katy que sí tenemos derecho. Yo si quiero ser un ignorante, bueno, pero luego si quiero ser un ignorante y no saber de nada... Bueno, pues resulta que no está abre cuando le disparan a Calcetines. Pero ¿quién soy yo para decir nada cuando me disparen a mí? ¿Qué vas a pedir ayuda? Ay, cuando no has ayudado tú, o sea, ¿has permitido que pase esto sin decir? A ver, el miedo es lógico. Es más, el miedo no solo es eso, sí que es libre, sino que es que si no tienes miedo es que eres un inconsciente. Los mayores héroes de todo el mundo, en todo, en batallas políticas, de no sé qué, de cualquier tipo, tenían miedo, o entonces tenían mucho menos mérito, porque si no tienes miedo, eres un pirao, pues bueno, pues ahí vas para adelante, lo que sea. Estoy seguro que hasta Espartaco, si existió el gladiador, tenía miedo cada vez que salía. Coño, miedo tenemos todos. Lo que pasa que, el miedo es un recurso, una herramienta para ponernos alerta y para en un momento determinado salvar nuestra vida, ¿no? Precisamente por tener encendido ese pilotito, ¿no? Pero es algo que tiene que saltar en los momentos adecuados. Cuando alguien está a través de los mass media, a través de la propaganda, inculcando el miedo en la población, entonces no, ya no es el miedo necesario que deberíamos de tener. Lógico. El miedo para sobrevivir. Eso no, es. No. Es un miedo inculcado, es un miedo... Una indefensión aprendida en eso el fondo, es, ¿eh? Eso es. Ya va, con los de arriba. Bueno, pues si no puedes ir más para arriba, deja de hablar y de joder y de ningunear, o sea, y de desinformar, coño, ¿eh? Los partidos políticos, ¿habéis ido a votar? Los que hayáis ido. ¿Qué tal? Bien, ¿hemos resuelto el planeta o por lo menos el país o algo? ¿Hay algún aviso de que ha mejorado algo por algún lado? ¿O veis que el banquero esté más lejos de manejarnos a todos y el pueblo está más cerca, quizás? ¿Qué esperabais? Esto es una partida amañada y está prevista que pasen estas cosas, vayan alargando. ¿Cuánto tiempo llevamos de democracia? mierda, esto no es una democracia. Y esperar las leyes que están haciendo, que son esclavitud total. Si tú no te importa ser... la banda de hijos de puta que disparaban al pobre Calcetines, pues óyeselo. Tú sabrás si duermes, si no duermes. Pero aquí, a mí por lo menos, se me quedan los cojones de gordos y de redondos. Cada vez que me cago en día y digo las cosas claras, que os digo que si cada viaje de estos fuera un parque de atracciones y costara 500 euros, pues tendría que sacar la pasta para pagarlo, porque si no lo digo, me muero. Que somos tontos, ¿o qué pasa aquí? En el otro programa recuerdo que en los últimos 10 minutos de Votvice ya diste una buena recompensa a la gente, ¿no? Quiero decir, fíjate todo lo que descubrimos, claro, que nos había robado la banca, durante todos estos años en los que nos la están metiendo con esa estafa Ponzi de imprimir dinero y que el dinero se crea por la deuda de alguien. Si no hay deuda, no se imprime el dinero, como lo explicamos sobre todo acá el Banco Central Europeo y el caso de España. Una pregunta voy a hacer. ¿Qué es lo que más necesitamos por lo que salimos a partirnos el cobre todas las mañanas a trabajar, todo el mundo, hasta sin ver a la familia y tal? ¿Por qué? Es por dinero. Bueno, vale. Entonces, el dinero, estamos que no es como una calcamonía de niños, es algo importante, ¿no? Bien. Entonces, nos parece raro que no tengamos ni puta idea de dónde viene, cómo se hace. Otra pregunta. ¿Hubo alguna vez, ha habido diferentes sistemas en los cuales no tienen la máquina de hacer el dinero del Monopoly a alguien? No sabemos. ¿Cómo es posible? No sabemos la alineación, si ha cogido la baja, iba a decir, si ha cogido lesionado no sé qué, tiene el cartílago de... ¡Vete a la mierda! ¿Qué más nos dará eso? Por mucho que os guste. Perdón, no os quiero respetar. Pero vamos a ver, no nos hemos hecho la pregunta. ¿Cómo va esto? ¿Cuándo la banca cogió el dinero? ¿Cuándo? No nos hemos hecho. Es el Banco Central Europeo. Oye, ¿hemos traído la información para decir exactamente lo del Banco Central Europeo? Porque si no, la busco, es que me gustaría decir. Pues yo no la tengo aquí. Pues bueno, luego diremos para dejar bien clarito que se llame como se llamen las cosas, el Banco Central Europeo es privado de unos tipos, unas familias y punto pelota, aunque luego esté muy bien maquillado y parece que dices algo, pero no. Lo mismo el banco, la Reserva Federal. Entonces, vamos a ver, si hemos puesto a los zorros a cuidar a las gallinas, lo lógico será que ya se han comido muchas y se las coman siempre que puedan. Hasta ahí estamos de acuerdo, señores. La banca dice que no vas a recuperar el 92% del Estado. Pero ¿a quién se le ocurre? Eso sí que hay que ser valiente, fíjate. Para decir eso. ¿Qué dato era? El 92%, el Estado da por perdido el 92% de las ayudas a la banca. De los... De todo lo que le pagamos del... recuerdo que entre todo lo que se le pagó a los bancos, se calculó que podía llegar 600 años sin hambre y pobreza en el mundo, ¿no? En el mundo, si contamos todo lo que se ha dado a la banca, eran 600 años. Y ahora me estás diciendo que no lo van a devolver. Aquí en España, uh-huh. Es que claro, aunque realmente no existen casi países, digo de verdad, existen más razas de oveja... Que el pastor sea diferente que al otro, ¿eh? Los pastores son de los pastores, ¿eh? Y si los ratones seguimos votando gatos, nos van a joder todo el rato. Mira, y pega y todo. Mira, y además nos lo mereceremos, ¿eh? El gato nunca legislará a favor del ratón. Son otra banda, todos, casoplón incluido, izquierda, derecha, una banda... de sinvergüenzas. Y como no quiero decir taco, pues no digo unos hijos de la gran puta, porque además podría ser hasta sexista y todas esas cosas, ¿eh? Unos y unas, cuidado, que es que claro, yo ya os dije que voy a intentar no hablar en políticamente correcto, porque una vez descubierto quién lo ha pagado y cuál es lo que pretenden, lo siento, a nosotros no se nos obliga a hablar de una manera diferente. Porque, vamos, es que si aceptas eso, eres un esclavo ya de entrada. Hay que ser sinvergüenza para ser un esclavo contento y venir tocando los cojones a los vecinos, que si suben el ascensor, que si hacen ruido a tal hora. Te deja en paz a los demás y mira lo gordo. Por ejemplo, inmigrantes. Un día vamos a entrar en esto directamente y muchos se van a cagar en nuestra leche. Y igual hasta de los dos lados también, probablemente. Y se me ha ido la pinza lo que iba a decir. Inmigrantes. Sí, inmigrantes, pero iba a decir algo que era muy... sí, vamos a ver. Si tú tienes un campo verde, grande, con las ovejas, y un número determinado de hierba, por lo tanto, si metes más ovejas, pues se te mueren alguna tuya. Metes 10 ovejas nuevas, pues 10 tuyas que se van a morir. ¿Por qué? 10 tuyas, no tuyas, 10 de este grupo de ovejas. Porque está limitado. Bien, de acuerdo. Pero eso de estar limitado es muy relativo, siempre también. Bien, de acuerdo. Y entonces de repente entran en tu campo 200 ovejas nuevas, porque alguien ha roto la verja. Entonces dices, hostia, vamos a darle a esas ovejas para que se piren unos buenos palazos que no estén... Eso es lo que es ir a por los inmigrantes ahora en general, que hay bandas de hijos de puta que están bien metidos por la inteligencia y que para hacer putadas también, etcétera. Pero la, en general, vamos a ver. Lo que no se puede es estar 10 años no mirando a ningún, pasando, va, no, paso de todo, no me quiero enterar de nada. Si están matando a la peña de Irak, están matando a la peña de Siria con tu puto ejército y tus impuestos, están matando a Libia y a Napoleón. Bueno, ¿no crees que tienes tú una parte de culpa de que haya una serie de migraciones por el mundo de la hostia de gente que ha sufrido huevo? ¿No tendrás algo de culpa? Porque recuerdo que a Gaddafi, toda la izquierda, estaba de acuerdo. Pues sois responsables, sois los del calcetín y los que disparaban. La izquierda y la derecha, todos los partidos, os acuso ahora directamente, pues de asesinato, de genocidio en Libia, por ejemplo. Hay que ir ahí porque Gaddafi, hay que ir ahí, 500.000 de muertos. Es tu puta culpa. Entonces, esa gente, porque, a ver, podemos hacer una cosa, coger a las ovejas y que sea lo que Dios quiera, que se coma y que quede el terreno nuestro también, pues yermo, como el otro que ha quedado, y se mueran todas, claro, ni para unos ni para otros, pero bueno, fuimos buenos mientras morimos aquí los rebaños. Eso es absurdo. Hay que tener más, por muy de quieras o por muy humanista que sea. A ver, si tú vas en un barco y 100 tíos lo van a hundir y se van a morir 100, pues si sabes que quitando a los 10 más gordos, pues no, pues mira, ¿qué quiere que te diga? Pero ¿qué pasa? Que eso también es un truco que nos están metiendo, si os veis, si os fijáis en las películas, en las series, hay que matar a alguien, son zombies, hay que matar a alguien, aquí, para que nos vayamos acostumbrando que hay que matar a alguien, y eso está inducido, eso no hablo yo, eso hay que tener mucho cuidado con hacerlo. Lo que hablo es de resolver el puto problema de verdad, no hacer el hipócrita por la vida, ¿eh? Y el problema de verdad es no ir a montar la guerra en el país del otro, robarles todo, matar millones de personas para hacerlo, pero va bien para las empresas de armas, es que es la economía del país, no sé qué. Desde aquí se han vendido muchas armas. Desde aquí, quiero decir, desde el Estado español, desde el País Vasco, desde muchos sitios. Es más, todos encantados de que se venda. No, no, hermano. Estamos asesinando gente. Yo no lo estoy haciendo, ya lo tengo muy claro. Pero si pasas de todo, sí. Porque eres responsable de esto que está pasando. Y entonces, claro, te vienen. Bueno, el dinero es parecido. Si este robo es posible, es porque lo... No tenemos los santos huevos de dejarlo, porque siempre, además, ahí tendrán metido gente en la de inteligencia a los vaqueros para desactivar a todas estas ideas que se les ocurre hablar de los que mandan. Hay que hablar de gilipolleces, que si ahora me llamo Ernesto y mañana, si quiero, me puedo llamar Ramira. Esas cosas que no son gran... La verdad, no va. No es ahora lo que nos atañe. Lo que nos atañe es que los de siempre... Y además luego lo sabemos todos, tenemos un double thinking de la hostia, pero no tenemos ovarios, no tenemos huevos. Eso es lo que pasa, ¿eh? De poner firme a los que hay que poner. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo cómo nos engañan, no es que no nos guste mucho, porque habrá que poner algunas cosas, no sé. Pero bueno, eso ya no sé si nos toca hoy. ¿Ha habido alguna vez cómo se vive con dinero sin interés? ¿Qué pasa? ¿Se existe? ¿Es posible? ¿Ha habido sociedades en las cuales pues se comerciaba con otra cosa que no fuera oro, plata, monedas y mucho menos billetes o dinero fiduciario que te tienes que fiar de que no te coma las gallinas la zorra? ¿Pero estamos tontos o qué? ¿La zorra o el zorro? Me niego a decir zorre. Eso sí, zorra o zorro, los zorros y la zorra. Porque hijos de la gran puta, hijas de la gran puta, hay en todos los lados, ¿eh? En la izquierda y en la derecha. Es más, el que apoya tranquilamente y no le importa quién le financia, yo creo que debería empezar a pensarse las cosas. Porque si no te preocupa quién te financia, eres parte del problema, no de la solución. Me da igual qué organización seas. Y si te preocupa, pues me va a encantar ver todos los que os enteréis. ¿Ha existido el dinero? Sí, sí, ha existido. O sea, el dinero. Ha existido otra manera de... O siempre ha sido así, pues claro, si siempre ha sido así, no sé. Pues no, pues hay muchos ejemplos, ¿eh? en la historia, en la cual. Porque claro, ahora nos van a decir que el dinero es malísimo. Porque el capitalismo, el dinero es necesario para poder comerciar. Lo que es una mierda pinchando un palo es dinero creado por no se sabe quién, que le das tú el poder y encima con interés. Eso es de subnormales, que es lo que somos por el momento. Vamos a dejar si somos el que mató calcetines o somos los buenos o los malos. Por ahora vamos a decir una banda de cortitos mentales. Estamos. Que por cierto, no sé, yo últimamente me noto más pesado de pensar, no sé. No sé si nos están echando algo o es que estoy yo tonto, pero es que he oído varias personas que llevan ya dos meses diciendo, joder, estoy, de diferentes ámbitos, no sé si nos, en el agua o en algún sitio, que ya lo dice que lo van a hacer, o sea que no. Pues igual, me extrañaría que no lo hicieran. Igual te cuento yo lo de la historia de la República Romana cuando... Espera, está ¿a Katy se le oye bien? Sí. Dale. Cuando alrededor del 300 a.C., la República Romana abasteció a la ciudadanía de una nueva forma de dinero barato, hecho de bronce y de cobre. Esta medida fue tan increíblemente eficaz que arrebató el poder de dinero a los cambistas, multimillonarios de esa época, que creaban las monedas de oro y plata con las que obligaban a pagar impuestos a los ciudadanos al interés más alto que el mercado podía soportar. Fue una idea revolucionaria lo que hicieron con ese dinero barato. Lo que los honestos republicanos habían descubierto era que no importan los metales que respalden la moneda, lo único que importa es la confianza depositada en el grupo humano que la controla. El nuevo dinero libre y barato circuló para beneficio de los ciudadanos romanos, la riqueza fluyó hacia el hombre común y en poco tiempo Roma se había convertido en la dueña del comercio del mundo. Fueron tiempos gloriosos. Sin embargo, ocurrió que con la llegada de Julio César, está claro que esos cambistas, esos multimillonarios estarían metiendo cizaña, estarían haciendo sus planes o sus agendas para volver a recuperar ese poder. Lógicamente, habían perdido un poder importantísimo. Con la llegada de Julio César cambió drásticamente el sistema monetario. Se acuñó moneda, de nuevo, la moneda de oro, con la imagen de Julio César y se declaró, Julio César se había declarado emperador y entonces, al declararse emperador y cambiar de república a imperio, en ese impasse fue cuando volvieron a retomar los cambistas y los que estaban haciendo esas monedas de oro y de plata que obligaban al pueblo. Eso, te has fijado que lo que ha dicho, ¿no? La confianza en los que... Yo creía que lo que había hecho era nacionalizar la moneda y le había mandado la mierda a los cambistas y por eso se lo cargaron. Eso me entraba a mí en la mente. Yo no tengo muy claro el papel de Julio César porque fue justo durante su toma de posesión cuando se cambió este sistema del dinero de cobre y bronce a de nuevo otra vez a los cambistas, a los que creaban las monedas de oro y plata. Fue durante el mandato de Julio César. No sé si él moriría al final por intentar impedirlo o no. Me pues callo porque a mí, no lo tengo me suena claro. Que un tío que se que dice, no, yo soy el emperador, el importante, ahora los cambistas os vais a joder y vamos a hacer... y con eso es lo lógico, como ha pasado en otros lados. Esto funcionó, se dispara, perdón, la economía. ¿Por qué? Porque es un dinero que no hay unos vampiros externos que se llevan un mogollón por ciento cada vez que lo haces. Entonces no hay que ser muy listo para darse cuenta. Esto funcionó desde el año 300 a.C. hasta el siglo I, cuando se acabó la República y comenzaron los emperadores romanos a funcionar. Y he de decir que cuando volvió otra vez este sistema... el cobre y el bronce fueron retirados de la circulación, la cantidad de dinero circulante bajó un 90% y se abocó a toda la ciudadanía a una grandísima depresión. Fijaos, la moneda de menos valor, 1930. La moneda de menos valor, la de bronce y cobre, hizo boyante la situación económica y encima lo único que necesitaba era el respaldo de la confianza en el grupo que manejaba el sistema. Dicho de otra manera, yo soy el que manda, esto se acepta y a tomar por culo. Ni oro ni hostias, estas denarios y bueno, las monedas que fueran de la época son de obligada recepción. Lo mismo que nos pasa ahora con los euros, como eso ha obligado y se paga impuestos, por cierto. Que es que es aceptada, esa moneda aceptada sí, como impuestos eso la es. Que... La que tiene ese... Eso es. Entonces, si la moneda ya puedes pagar impuestos, van a ir los cambistas, los... Fíjate qué gracioso, los librecambistas. Estos de cambistas, bueno, dicen, pero yo no creo que fuera así, que se inició con el shekel de plata. El shekel es una moneda judía, judea, es que claro, decir judía, hebrea, no sé. Bueno, vamos a hablar... Sí, era de Judea, se estaba usando cuando estaban los romanos invadiendo, ¿no?, la República. Pues estos fueron unos Judea, de los listos, ¿quién? Pues una rama concreta de los hebreos, me parece que eran los fariseos o no sé quién. Los que había una tribu que son los que siempre han llevado el tema de los cobros de impuestos y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, pues de ahí viene la escena, o como decir, el suceso, supuesto suceso de Cristo cuando echó a los cambistas del templo. ¿Por qué les echó? Bueno, el shekel pesaba 14 gramos de plata y es muy fácil de ver, o sea, valor 14 gramos de plata. Pero claro, para hacer los sacrificios de los judíos, que eran pues muy religiosos, hay que ir y quemar una gallina o un cordero o lo que sea. Pues eso lo tienes que comprar en el templo a los sacerdotes. Entonces, si los propios sacerdotes organizan una mafia que los acapara, ¿qué ocurre con los shekels de plata? Pues que si tú quieres ir a ser súper buen judío y a quemar unas ovejas, te meten una hostia por la oveja que flipas. Dices, ¿pero cómo es esto? Bueno, no es lo que vale el shekel. Claro, como lo manipulan por medio de la escasez. Entonces, claro, tenía que pagar muchos denarios romanos para ir a... Y la gente estaba frita, tal, pero era... ¿Cómo hacemos ahora? Ah, es que siempre han sido así. ¿Cómo son los sacerdotes? Nos engañan a la puta cara. Sí, va, tres ovejas, tal. Bueno, pues con esta historia de los shekel. Y digo que no creo, porque como sé que hay gente que está... queriendo centrar en los judíos, ¿no? La maldad del mundo. Por otro lado, lógico, si yo soy el más malo de los malos, pues tendré que tener a alguien a quien hostiar luego cuando si estos se levantan, ¿no? Sobre todo si quiero montar la nueva era, la nueva revolución, el nuevo mundo. Si quiero ser el nuevo algo, los de antes los tengo que crujir. Entonces tendré que ir haciendo que se les vea, que son ellos, ¿no? Por lo tanto, hay muchos sionistas que son... pues la verdad, un porcentaje de sinvergüenzas elevado hasta tal punto que se podía considerar casi una banda, el mero sionismo, estoy hablando. En los cuales hay diferentes implicaciones, pero si alguien cree que odiando a los judíos está odiando a los malos de verdad, pues es un inocente, hermano, porque detrás de esos, les llames como les llamen, pues hay cábala caldea, como quieran llamar. Esto lleva de mucho tiempo atrás. Pero bueno, ya desde el shekel estamos hablando de que ya, pues en el siglo I, tal, pues ya la técnica de acaparo, por lo tanto sube el precio del shekel y los dejo empobrecidos a todo Dios, eso ya pues funcionaba, tenían buen entrenamiento. Luego, lo que te he comentado de la República Romana, fijaos, 300 años en los cuales demuestran que no es el valor de la moneda, sino la confianza en el sistema, lo que hace que esto funcione. Y luego creo que tienes tú por ahí, por ejemplo, otro caso muy que llama mucho la atención. Oye, un momento, y no habrá que llamar, no estará... Mira, a ver si perdona, tenemos... Porque yo creo que siendo las 10:30 no habría que meter un té. ¿No hay algo que se nos está pasando? Sí, pero vamos a ver. Vamos, pero no cayó. Vamos a ver. Si te ha mandado el mensaje María, lo miras y la llamamos. Y entramos ya. Ya estoy por aquí. Pues entonces vamos a meter ese primer temita, que como viene luego, vendrá luego Jorge Guerra a explicarnos, a darnos la respuesta. Porque lo que se pregunta Escape, este grupo de escala español, que por cierto rechazó un Grammy latino, fueron galardonados con un Grammy y dijeron que no querían... Ese tipo de premios te conlleva una determinada servidumbre, nunca mejor dicho, por cierto. Y este temita es de su disco El 99%, y se llama ¿Quiénes sois? Que es lo que le vamos a preguntar a Jorge, ¿no? ¿Quiénes son estos que están detrás de todo este sistema bancario? O pasa Tuchu, ese Gary, ese Alberto. ¿Quiénes sois? Aliados en la oscuridad. ¿Cómo sois? ¿Respiráis? Quiero ver si en vuestros ojos hay humanidad. Mostraros ya, salid de ahí. Os haremos sucumbir. Mil deberes, sanguinarios grupos de poder. El mundo está a sus pies. Lobbies men, mensajeros para corromper. Gobernarán, dominarán, sin que puedas rechistar. El mundo juega. brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war, unity is strength, only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Todos los nuestros se aparecerán como animados de un mismo espíritu, gobernándose por las mismas exterioridades. Esto no tiene otro objeto sino el de que la uniformidad y semejanza en tan excedido número de personas admire y edifique a cuantos superficialmente nos observan. Para el logro de los fines que nos prometemos de esta importante máxima, se despedirán de nuestro cuerpo inmediatamente a los que no la cumpliesen con puntualidad y exactitud como hombres perjudiciales a nuestros intereses y miras. Pero todo esto requiere una máxima tan poderosa que sea capaz de engañar al insensato y persuadir al docto, quedando siempre la compañía libre de la más leve sospecha en todas sus operaciones. Esto que has escuchado forma parte de la Mónita Jesuita. Sadani. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. María de Lanjor. Si eres tan hermosa, eres tremendo, todo. ¿Estás ahí o qué? Chimpón, chimpón. Chimpón. Gabón, María, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, hijos, Gabón. Gabón, bueno, pues eso, que por fin la tenemos y qué ibas a comentar tú. Pues no sé, cualquier cosa, porque estando como estoy ya a mi edad, pero no, iba a comentar solo que se lo tenía que haber comentado ya, porque tendremos que entrar con Jorge ya. Cuatante, ¿no? Sí, ahora le llamamos, ¿no? Vale, sí, muy mira, bien. Pero voy a contar, he hecho una pregunta. Hay otras sí. maneras de hacer las cosas. ¿Se han hecho? ¿Qué tal ha salido? Porque claro, es una pregunta interesante, ¿no? Para ver qué podíamos hacer, digo yo. Aprovechar del pasado. Bueno, vamos a ver qué eran los Tolly Sticks. Stick en inglés es palo, ¿no? Tall es alto, Tolly, bueno, pues palos, ¿no? Largos, ¿no? Igual. Palos altos. Palos altos, palos. Y entonces... ¿Por qué? ¿Cómo se puede hacer dinero con eso? Bueno, pues estábamos hablando del año 1100, ¿eh? Y ha habido muchas maneras de hacerlo, con piedras en esta vida, ¿no? Con rocas, con dátiles. Tiene que tener una serie de características un poco especiales cada cosa para que pueda servir como dinero y nos sirve para que el comercio aumente como un tiro que y no nos sea. Ayuda a comerciar, nos ayuda a que el dinero... Es la unidad como de una unidad de comercio, de intercambio y punto, pelota, no nada que nadie que pueda ganar unos sinvergüenzas sin hacer nada. Nada una cosilla. Por sí. Perdóname que te corte, Gus. Nada, bienvenido es que... seas. Antes de llamar a Jorge, pues me gustaría comentar, y supongo que a vosotros también, sobre un caso que todos conocemos, en el que... Bueno, pues hay abusos a menores. Ajá. Por parte de gente muy importante. O por lo menos supuestos abusos. Supuestos abusos. El tema, lo que yo quería comentar es que estos supuestos abusos salieron a la luz gracias a la cadena Antena 3, aunque tapó la mayoría de la información, pero fueron ellos los que dieron a conocer esto. Decían en el programa que hicieron que las imágenes que estaban mostrando habían sido grabadas por el psiquiatra de los niños. El psiquiatra de los niños. El psiquiatra de los niños fue el que hizo las grabaciones. Sí. Y el que se las puso en la mano a Antena 3. Y supongo, supuestamente, que también las habrá subido posteriormente a YouTube. Porque si no, nadie tendría acceso a esas imágenes a las que hoy en día tenemos acceso todos y sabemos lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, esta versión oficial de echar mierda encima, intentando culpar a 10, 12, 15, 17 bloggers, los que sean. ¿Qué está ocurriendo? Que se han juntado para conspirar en contra de los pobres políticos y los pobres jueces. No entiendo de dónde se han sacado, pero menos entiendo cómo se lo puede tragar la gente. Bueno, yo os digo una cosa, entre esos bloggers hay de todo, algunos que mejor, otros peor, hay de todo. Pero entre muchos de ellos no se llevan a matar, quiere decir. Efectivamente. O sea que ya, cosa que es bastante lógica en el mundo, lo entiende todo el mundo bastante bien, no es nada increíble lo que estoy diciendo. Sería increíble que 14 tíos se lleven de puta madre sin más, ¿no? Y se organicen este peliculón. Perdona, María. Y sobre todo, ¿con qué fin? ¿Qué fin piensa la gente? No, por meterse con ellos, pero bueno, por favor, de verdad que somos tan básicos. Lo que hay que pedir a la justicia, sí, bueno, la justicia por llamarla de alguna manera, es que investigue el tema a fondo. Sí. Independientemente de que haya denuncias que se hayan determinado en un juzgado que eran falsas. También hay mucha gente que va a la cárcel inocente, pero bueno. Suponiendo que alguna de las declaraciones de esos niños o sus progenitores fuera mentira, eso no desacredita el resto de testimonios. Claro, que no nos estamos basando en 5 personas. Claro. Creo que únicamente testimonios de niños que dicen haber sido abusados. Por personas, bueno, no sé si eran muy concretas. 40 o más denuncias. Y testimonios. ¿Y por dos vamos a dejar de mirarlo? Uh-huh. Y otra cosa, comentar. El consumo, así de claro, de niños, tanto para sacrificios como para asesinarlos, se da con cierta asiduidad en la élite, en algunas élites mundiales, que no va a decir toda la élite, para cerrar tratos importantes para, bueno, porque ya debido a su poder, digamos, ya no les pone más que esas cosas, por mil razones, pero ocurre. Y además es curioso que en todos los casos, que además, aunque se hayan cerrado, en muchos se ha acreditado que ha habido eso. Por ejemplo, el caso Franklin, fue el cabrón de, ahí ahora no me acuerdo cómo se llama, en Estados Unidos, llevaba una institución de huérfanos y tal. ¿Perdona? No, era el del poseo. ¿Estás hablando? Se parecía, pero... entonces, bueno, total. ¿Cómo hay un método de actuación que está estudiado y que es el que ellos tienen estudiado, que es el más efectivo para sus intereses, y ese método se vuelve a poner como la propaganda? Tiene unos... Se ve fácil. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Machacar vivos a los 2 o 3 testigos más creíbles y más determinantes, y los que sacan un poco todo esto. En Estados Unidos era un chaval que era, le secuestraron al de chaval y luego le enseñaron a secuestrar a otros chavales. Sí. En Estados Unidos, y este lo abrazaron con, bueno, pues la imagen pública, pues dejarla por los suelos de esas personas. De repente desaparece. Está sonando el Sí, está sonando el teléfono de María, vale. Sí, claro. Bájale a María y ya está. Eso es, vale. Yo iba a decir que como ser humano tú ves las declaraciones de tantos niños que muchos de ellos estaban en un centro de menores en una zona y que están señalando con nombres y apellidos, y además estas grabaciones son de años consecutivos, o sea que se le ve a los niños más pequeños y más mayores repitiendo exactamente lo mismo. Quiero decir, el recuerdo estaba ahí marcado y bien marcado. Y tú dices, bueno, como dice María, lo llevaron a Antena 3, no se hizo nada. Cuando tú ves, bueno, que esto sigue ahí, que esos niños están ahí, que el testimonio es desgarrador, y tú dices... ¿Por qué esto no se da? ¿Por qué esto no se investiga? ¿Por qué no se investiga? Entonces, cuando... En los otros casos internacionales que está comentando, déjame que lo termine, Katy, porque es muy importante. Porque es donde nos tenemos que fijar para ver si lo que está pasando aquí está afinado con la realidad en otro sitio, está compasado o es una locura total. Sí. Entonces, ¿qué se hace? Se les machaca. Se hace que todo el mundo vea bien claro que como vengas aquí a decir algo de esto, te vas a cagar. así de claro. Entonces, hay policías que de repente se suicidan, no tienen infartos. Me parece que en Estados Unidos ocurrió con uno, en Francia, porque esto ha ocurrido en diferentes países. Entonces, caso Franklin, Estados Unidos, caso Jimmy Savile, que reconoció que era el que creó a los Beatles, el joder, el que el tío, el number one DJ, el primero que dijo DJ, jockey, Jimmy Savile, que tenía un poder de la hostia. Imagínate, la gente hacía lo que fuera por salir en la BBC y llevaba el tema musical. Y este se ha reconocido que era un sinvergüenza, se ha reconocido por el propio Scotland Yard, pero que pidió perdón. Katy, ¿te acuerdas un poco de que esa jugada? Como Scotland Yard pidió perdón por no haber estado a la altura de las circunstancias, total, que no investigó y tuvo que pedir perdón. Estaba la élite bancaria. ¿Qué se hace? Se machaca a los que lo denuncian o a los que apoyan a los que lo denuncian. Se les machaca de diversas maneras, pero públicamente. Y los jueces, es increíble, todos los jueces, la institución, no sé, al que más que habría que mirar aquí, por masónico más que nada. Iba a decirte, los casos, por ejemplo, del Reino Unido son muy, muy claros porque son llevados y han sido investigados y tienen las pruebas los policías, pero no han podido presentar los casos porque siempre algún tribunal entra en medio y, como estamos hablando de gente aforada, de gente que está protegida o de directamente aristócratas, pues nunca llegan. Por ejemplo, el pedófilo de Lord Jenner estaba protegido por la Fiscalía de la Corona y admitieron los cargos de la pedofilia, admitieron todos los cargos, pero no le procesaron por demencia porque era un señor ya muy mayor, dicho creo que está muerto ya, y en ese momento ya estaba. Bueno, dijeron que tenía demencia. Yo tengo alguna declaración del señor Lord Jenner en el Parlamento al que estuve acudiendo durante esos 2 años, que supuestamente estaba demente y argumentando bastante bien las cosas que dijo en ese Parlamento, ¿no? Entonces, el Reino Unido, por ejemplo, tiene a Bill Maloney, que directamente lo ha denunciado en BBC, las redes pedófilas de las instituciones oficiales que están operando en el Reino Unido. La isla de Jersey, es flipante el caso de la isla de Jersey. El inspector de policía, que estaba jubilado ya cuando se presentó, a ver si se iba a hacer o no iba a hacer, se iba a hacer, pues se iba a procesar o se iba a llevar si toda esa investigación iba a acabar en una denuncia pública ante el jurado o no. Se estaba haciendo esa vista preliminar y el señor se pagó su viaje estando ya jubilado en Inglaterra para poder acudir solamente por respeto a las víctimas. Y en el caso de la isla de Jersey aparecieron restos de niños mutilados, por ejemplo, es uno de ellos, pero está en Suecia. Está en Noruega, Bélgica, Australia, bueno, Bélgica, que te voy a contar, Bélgica es que es un punto. Tanto de Francia como de Bélgica y tal, están relacionados con el que estamos tratando ahora mismo en concreto. Sí, sí. Sobre todo, vamos, a mí me gustaría que quedara claro eso, que la petición es que se investigue. Eso es. No se puede llamar algo bulo sin haberlo investigado. Eso es. Dando por hecho que unos señores que hasta hace poco estaban en la cárcel por corruptos o a punto de entrar, ahora parece que son santos y hermanitas de la caridad. Sí, los abuelitos de... Abuelitos... O sea que... Bueno, claro, no se puede permitir que al que acusa se le investigue antes que los hechos. Efectivamente. No se puede permitir. Y además que sabemos que, que está por... No solo se investigue, se le judicialice. Eso es. Consecuentemente a esa investigación. O sea, porque es que efectivamente... sin que haya una investigación, hay juicio. Es acojonante. Bueno, decir que los que sean, porque no podemos decir nombres, ¿no? Primero, por la que la ley nos cruje, pero segundo, porque tampoco hemos estado, no sabemos. Pero sí es cierto que todos estos niños, es lo lógico que ocurre también en otros países, son gente con familias desestructuradas que no les van a poder apoyar bien, padres alcohólicos o huérfanos directamente, son pobres gente que nadie va a luchar por ellos y menos esta lucha tan difícil. Y esa es uno de los motivos por los que, primero, no podemos ser los hijoputas que disparaban a calcetines. Tenemos que ser Kevin Costner, tenemos que ser limpios para que esos niños libren. ¿Pero qué niños? Esos ya no libran, perdona. Los siguientes. Porque aquí si hay un sistema de chupamiento de niños, de los sitios estos, esto hay que cortarlo ya. Ya. Entonces, esto lo que hay que hacer es investigar a fondo, que además, mira, voy a decir un nombre. Le acusan a Carlos Fabra de estar en todo este ajo, que con el poder que tiene, la Junta del PP y tal. Carlos, hermano, si al que más le interesa que esto se investigue a fondo es a ti, a no ser que estés implicado, pero yo presupongo que no estarás. Entonces, no acabo de entender cómo 25 años sufriendo esto, Y no, has dicho que se investigue rápidamente a estos niños. No lo entiendo muy bien, ¿no? Pero bueno, cada cual puede entender lo que... Y en todos los países ocurre lo mismo, que los testimonios de los niños llevan a policías a tener casos auténticamente montados y cerrados y no son capaces de llevarlos, de presentarlos. Siempre les rechazan el caso por alguna... Por algún motivo. Defecto de forma, que si se te ha pasado no sé qué, que si bueno, el día que el cogieron Reino... las pruebas le echaron lejía encima. En el Reino Unido todavía es tan grave que a finales del año pasado, creo, mediados del año pasado, se han perdido los expedientes de casos que llevaban siendo investigados desde la época de Margaret Thatcher, porque prácticamente todo el gabinete de Margaret Thatcher está acusado de pedofilia. Y lo digo porque es que está acusado, quiero decir, están las pruebas, está, ya lo dijo Maloney, lo ha planteado, está en la BBC, los señores con los nombres y apellidos de quien está realmente ya con un caso cerrado y bien cerrado para poderlo presentar, nunca han podido llevarlos a la justicia, están esperando a que se mueran y después de muertos, como pasó con Saville, sí, decir que era, pero a esos niños no los ha querido creer nadie, porque claro... bueno, es un marrón y mira qué marrón, claro que es un marrón. Si es que ahora al final te das cuenta. Nada, en cuanto a los luchadores por los derechos sexuales del menor, faciliten ya la pedofilia basándose en ideologías. Entonces lo juzgarán. Sí. Entonces ya en le juzgarán. Sexual. Y claro, no, si yo no fue violación, era consentido. O sea, vamos a ver. Un niño que consienta, solo con decir eso. Ya se sabe que esa persona es un psicópata. Porque un niño le puedes convencer de mil cosas, joder, coño. O estamos aquí hablando de que la tortura psicológica también es tortura y también es maltrato. Pero los niños no. Los niños psicológicamente son responsables. Déjales la hipoteca, cabrón o cabrona. Ya verás cómo no les permites. No, para eso no. Y esto viene porque ya viene, está despenalizado ya en California, o sea que viene en todo el mundo, porque aquí no mandas tú, ni tus votos, ni España, ni Euskadi, ni la madre que lo parió. Aquí las políticas se ponen desde arriba y los demás hacer el gilipollas para dar un espectáculo. Mientras hay una película de los ladrones te roban todo, pues nosotros creemos que estamos en Star Wars. Pero qué va, el sable láser es todo una mariconada para que estemos despistados en ese respecto. Bueno. Yo creo que hemos dicho más que suficiente. Sí. El resumen es que no se puede acusar a nadie de bulo sin mirar antes si es un bulo o no. Y otra cosa, claro, si nos tocáis a la gente que ha tenido huevos, que se la ha jugado, eso es, pues okay. Vais a tener una respuesta fuerte e incondicional que os me cago en día. Vamos a levantar el caso, aunque solo sea por defender a la gente que estáis jodiendo, que eso no vamos es. A permitir. Hay mucha gente, no va a permitir... Que se pueda joder a... Han sido abusadas, Gus, porque la gente los niños que han sido abusados y han tenido, o supuestamente abusados, y han tenido la valentía de ir y denunciar, aun sabiendo contra quién lo hacían, ¿qué mensaje les estamos dando? ¿Qué mensaje damos al resto de niños? ¿Realmente la sociedad española quiere dar ese mensaje? De que si abusan de ti es mejor que te calles porque puede ser que acabes acusado tú. Como ocurre siempre en todos estos casos, ya la historia nos puede enseñar, no es creo, me han dicho tal, podemos ver cómo se va dilapidando en el tiempo las cosas, los recuerdos de la gente, los niños, a los niños ahora, al final los niños pues van a tener justicia cuando se jubilen. Sí, si la tienen. En el Reino Unido hay alguno de los que ya es un señor de 50 y pico años, fue de los primeros que denunció y lo lleva denunciando toda la vida, y este es uno de los que está en esa lucha y sabe que son intocables. Quiere decir, ¿qué pasa? ¿Que son intocables? ¿Pueden hacer lo que quieran con nuestros niños y niñas? Bueno, eso que quieren que pensemos, que eso, son intocables. Bueno, pasa otra cosa, que si te convencen que no puedes hacer nada por eso, ya está la indefensión aprendida. Entonces eres una puta mierda pinchada en un palo que no te vas a quejar de nada. Te van a quitar las pensiones, te van a bajar el sueldo, te van a poner 14 horas a trabajar, ¿o qué esperáis? ¿Que os van a dar un premio? ¿Por callar o qué? Esto va a ir a peor si no, porque se lo merece la gente. O sea, se merece la gente en general, lo merecemos que nos jodan porque nos estamos dejando joder y eso es una irresponsabilidad. Y es tan malo es ser malo como ir de demasiado bueno. Como consentir. Consentir, eres un cabrón, una cabrona, si consientes esta estas cosas. De Desmond Tutu, que me gusta a mí tanto. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado opresor. Es más, yo creo que es casi peor el que consiente que el que hace. Yo siempre he dicho que mi abuela tenía un refrán que decía: del toro manso líbreme Dios, que del bravo llámese librario. Efectivamente. Bueno, pues hay que ponerle coto al poder en general, rápido, porque si no nos van a poner coto a nosotros, que va a haber cada vez más difícil levantar, que nos están poniendo toneladas cada día. ¿Eh? Cada vez va a ser más difícil de levantar. Que echarle cojones y ser humanos, personas decentes y que merezcan la pena. Y entonces, solo con eso ya hemos ganado. Porque claro, eso nos obligaría a no mirar para otro lado aquí y tal. Mirar para otro lado no es de bueno, es que mejor que no te metas. Eres un hijo de puta y tú, si le estás diciendo a tus hijos o a tus hijas que no, que mejor que en esto no se metan, estás haciendo un flaco favor, estás descojonando a la humanidad. ¡Para siempre! Una vez dicho esto, yo creo que ya le ha quedado claro como no toquéis a esta gente, que ya sabemos también que entre esta gente hay más de uno que tiene de doble cara, ¿eh? Pero claro, como son muchos, no voy a decir nombres, pues vete a saber qué. No vamos a dejar la cosa. Y saber que alguno de vosotros, que os tenemos calados también. No diremos los nombres, pues por nuestra conocida discreción y para una segunda vuelta o tal. Pero cuidadito con ir de listos o listas. Yo he terminado, chicas, y vosotras también. Sí, yo le iba a pedir a Xavi que nos meta un poquito de ese rondo veneciano que hay por ahí para saludar a nuestro próximo invitado. Está por ahí a Jorge Guerra, María. Pues, buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas Jorge. Noches. ¿Qué tal? ¿Qué dices, Jorge? Dice, Katy, pues, está por ahí. Y yo iba a decir ya, pues se habrá tenido que ir hasta el peluquero de estar esperando, le habrá crecido el pelo. Perdona. Nada, aquí escuchando. ¿Podemos subir un poquito más el volumen de María y de Jorge, por favor? Vale. Igual es que no lo oigo yo, ¿eh? Te digo que lo suba y tal. Bueno, oye, pues encantados, Jorge, porque al final ha sido un poco accidentado. Como no hicimos programa anterior, que habíamos quedado para la vez pasada, pues hemos tenido que esperar otra semana con los dientes largos a escuchar esas cosas tan interesantes que ya dije en el otro programa que íbamos a oír de tu parte. Bueno, no importa. Aquí estamos dispuestos a aportar algo al tema. Sí, porque hablábamos, pues como siempre, tú y yo de no sé qué, no sé cuánto, de tal, porque esto, lo otro, tal. Y no sé cómo me comentaste, oye, pues he hecho unos... No sé cómo hablabas de que estabas orgulloso, ¿no? De los 5 vídeos que habías hecho. Creo que era eso lo que me dijiste. Bueno, pues estoy orgulloso de esto porque con más o con menos gente, yo personalmente tal, y decía, joder, y vamos a hablar de otra cosa. Y digo, ¿por qué no hablamos de eso? Porque claro, lo tienes fresco. ¿De qué estamos hablando, Jorge? Dínelos tú mejor que yo. Bueno, en el tema este de la nobleza veneciana, pues me faltaba esta parte que es el muy importante, que era el tema de la banca, ¿no? Pues sobre todo por falta de datos, porque no tenía suficientes como para hacer una especie de timeline, que es lo que me gusta hacer. Y digo que me siento orgulloso, sobre todo, entre otras cosas, me lo he currado, la verdad, y sobre todo porque me he encontrado con varios datos que me faltaban. Entonces, pues, por eso pude hacer esta saga, que no sé, que es más de una hora de grabación y sintetizada. Así que imagínate lo difícil que será sintetizar lo sintetizado, ¿no? En una hora, pero bueno, intentaremos. Para mí imposible. Para mí, yo no sé cómo lo haces. Bueno, que por cierto, que hemos visto los vídeos y ya los habíamos visto. Yo no había visto todos, pero casi todos, y que los hemos compartido y tal. O sea que bueno, nada, sin más, que como es lógico y no somos atontados. Por cierto, hablamos de, como estamos hablando de dinero, de bancos y tal, pues no vamos a... ¿Qué te parece si no meneamos mucho el asunto? El Banco Internacional, Bank of International Settlement, Banco de Pagos Internacionales, ¿tiene algo que ver con este asunto? ¿Podemos sacar algo en claro de tu conocimiento a ese respecto? Sí, pienso que el Banco de Pagos Internacionales es el culmen de todo un proceso que comenzó allá por el 1577, en que hubo un modelo similar, no digo igual, pero muy similar, en el cual se ha reflejado este Banco de Pagos Internacionales, que está, considero que está, tiene la capacidad, más que suficiente capacidad como para marcar las pautas del resto de administraciones bancarias, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Es decir, es el Banco de Pagos Internacionales quien está en lo más alto de esta pirámide bancaria que maneja ahora mismo el mundo, y esto es el resultado de copiar lo que en su momento hicieron los venecianos para acabar con la banca privada, banca familiar, y emprender el camino de lo que es la banca central, privatizada, lo que es la banca central, y controlar los países, sobre todo a través de la banca central. Para mí ha sido una estrategia impresionante, espectacular, que podemos tratar en un par de bozos en el programa. Pero sí, el Banco de Pagos Internacionales para mí está en lo más alto de este control mundial de lo que es la gran banca. Claro, y no tienes que ser, porque será así, de hecho yo creo, no lo será, pero en principio la gran banca nos llega a todos nombres judíos, ¿no? Rockefeller, que si los Rockefeller, que si los Warburg, que si los Rothschild, pero yo antes he comentado, no sé si has podido oír el principio, pues que lo lógico es que si alguien gobierna, pues ponga una cortina delante de él, bien sean jesuitas, judíos, lo que sea. Pero no seré que tiene lógica. Y me diste unos datos que me dejaste, bueno, flipado, aunque no flipado, porque en el fondo te lo esperas, ¿no? Pero que yo no desconocía que era, pues bueno, que los dirigentes fundamentales de muchas de estas, del Banco Mundial, de no sé qué, pues que no se corresponde con la imagen que tenemos del judío barbudo, no sé qué, ahí, ¿no? Así es, porque bueno, no cabe duda que los judíos han desempeñado y vienen desempeñando un papel fundamental en todo este tema de la banca. Ustedes hablaban de los cambistas y demás, y es tal cual, en lo que era, vamos a llamarle Judea, pues comenzó todo este tema y luego lo que hablaron de Roma y demás. Pero lo que es el comienzo de lo que se puede entender por banca, comenzó con un poco con los templarios, que eran una especie de depositarios de los bienes de los peregrinos, ¿no? Y luego comenzaron con lo que son ya bancos familiares. En todo este proceso, en todos estos siglos, por supuesto que los judíos están ahí. Pero hay que tener bien presente un detalle que considero fundamental, que es que ellos eran prestamistas, más que banqueros. Hay una diferencia entre prestamistas y banqueros. Y ejercían de prestamistas, porque lo que eran los bancos estaban en manos de otros. Salvo alguna excepción, por ejemplo, como la familia casualmente llamada del banco, que son los Warburg. Esa es la única que hay, y algunos dicen que los Medici tienen origen judío. Yo no lo he podido comprobar, sé que tienen origen persa, pero no lo he podido comprobar. Entonces, el judío siempre ha ejercido el papel de prestamista, casi porque no le quedaba otra, pero bueno, eso es otra historia. Y considero que en la actualidad es igual, porque nosotros vemos a estos Rothschild, a estos Rockefeller y demás, Goldman Sachs y todos estos, los vemos que podemos, cualquiera puede comprobar que son los que están al frente supuestamente de la gran banca. Pero quienes gobiernan, quienes manejan, quien tienen digamos la llave de todo esto, por ejemplo el Banco de Pagos Internacional, o los que mencionaba ahora, el Fondo Monetario Internacional y demás, no están manejados por judíos, porque si vemos empezamos por ejemplo por el Banco de Inglaterra, está gobernado por un tal Mark Carney, que es incluso fue el nombrado católico más influyente de Gran Bretaña, es decir, no es judío, o sea, quienes marcan las pautas, igual que el Banco Central Europeo está presidido por el famoso Mario Draghi, ¿no?, que es un católico italiano y, por cierto, formado en la exclusivo Instituto Máximo Massimiliano en Roma por los jesuitas y casado con una Medici. Y bueno, el Banco Central Europeo está controlado por un católico, igual que la Reserva Federal, que a pesar de que históricamente ha estado en manos sionistas, hoy día está dirigido por un tal Jerome Powell, que es un graduado en Yellowstone, o sea, está un tipo preparado por los jesuitas. Igual que el Banco Mundial está presidido por un peón de Trump, casualmente es un judío, David Robert Malpass, pero ha sido formado en la Universidad Jesuita de Yeovil. Igual que el Fondo Monetario Internacional, que siempre ha estado gobernado por europeos, está dirigido por Christine Lagarde, católica y de familia burguesa, también de votos católicos. Y el Banco de Pagos Internacional, según su propio presidente, las pautas que marcan están tomadas de las enseñanzas sociales católicas. Es decir, estos grandes emporios, que son los que manejan los designios, no están controlados por judíos. Y yo sigo sosteniendo que los judíos son una especie de testaferros que por supuesto, despreciables en muchas veces, pero quienes están detrás de todo esto, no quienes manejan el tema, no son judíos. Y a las pruebas me remito. Nos tiene un poquito de soldados del dinero, ¿no? O algo así. Mercenarios del soldados hacen la parte económica, la por parte ejemplo, que no se cuando, puede hacer, ¿no? Por claro, cuando el estaba, brazo económico, ¿no? Sí, cuando la usura estaba prohibida, por ejemplo, pues ahí, gracias a los judíos, los papas tiraron para adelante, ¿no? Más o menos. Pero claro, claro, es yo lo veo como una gran hipocresía, porque ellos a cara al público prohibían la usura, pero luego utilizaban a estos judíos, por cierto, a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII, XIX, los judíos de corte estaban presentes en todas las monarquías europeas. Y los reyes, pues como no podían practicar la usura, pues utilizaban a sus prestamistas judíos para hacer negocio y sobre todo para que les proporcionaran dinero para sus caprichos. De ahí, en parte, viene en gran medida lo que son las expulsiones de los judíos, esas famosas más de 100 expulsiones, pero es que muchas veces el rey se endeudaba de tal forma que lo que hacía era expulsarlo por lo que fuera, pues les aplicaba cualquier barbaridad y los expulsaba y no les pagaba las deudas. Yo no digo que los judíos no hicieran de las suyas, pero en gran medida es por esto. Entonces esto viene como si fuera ya tiene una historia y viene de unas prácticas que hoy día, de otra manera, a modo de testaferros, pues se sigue ejerciendo. Los judíos siempre han sido los que mueven el dinero debido a prohibir la usura, y luego se han aprovechado tanto papas como las monarquías europeas. Claro, hay que tener en cuenta que para mover la pasta por el mundo, qué mejor que un pueblo errante, que está a todos los lados. ¿No? Claro, que esa es otra. Porque si quieres organizar y luego la capacidad y el poder que te da la internacionalización tuya cuando los demás no, o sea, cuando nadie podía viajar, cuando tal, pues los templarios, por ejemplo, tenían eso también, ¿no? Entonces, al moverte, tener esa capacidad, primero sabes que en el otro lado hacen falta candiles y en este otro lado esmeraldas, cosa que lleva las esmeraldas el que se forra y el que lleva los candiles al otro lado. Primero hay que saberlo. Segundo, tener una gente que acostumbrada a viajar mucho, ¿no? Entonces, bueno, de ahí también los fenicios y no sé qué, pues que tienen mucho que ver más antiguamente que esto, que esto que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Pero esa capacidad de moverse, pues la tiene el pueblo judío, por mejor o peor, por una cosa o por otra, ¿no? Efectivamente, así es. Y no solo eso, sino que lo que eran los intereses de préstamo siempre estuvieron controlados. Por ejemplo, en Venecia, se tiende a pensar que lo que es la familia veneciana, pues en gran medida eran judíos. Eso no es cierto. No eran de origen judío. Los judíos vivían en el gueto y tuvo sus altibajos lo que fue el gueto de Venecia y todo lo que era el tema del préstamo, que no de la banca, porque eran prestamistas, no banqueros, estaba controlado por los intereses, estaban controlados por el Senado veneciano. Es decir, ellos no podían hacer lo que les daba la gana con los intereses, sino que estaban todo manejados. Incluso llegó a haber expulsiones debido a que se detectaron pues infracciones y demás y fueron expulsados en varias ocasiones. La historia de los judíos en Venecia tiene muchos altibajos y sucedió igual en gran parte de Europa. Incluso en Castilla, aunque en Castilla les estaba permitido durante bastante tiempo unos intereses más altos que en el resto de Europa, no sé por qué, pero eso es la cuestión, es así, los han utilizado, pienso que los han utilizado siempre. Porque les debían mucho dinero, Jorge, porque en Castilla los judíos han financiado durante mucho tiempo y sobre todo durante la época de los católicos. De hecho, Isabel la Católica al rabino Levi este prácticamente le obligó a que se convirtiera cuando los expulsó porque no la interesaba que se fuera, sí, porque pensaba seguirle debiendo más dinero, claro. Sí, lo más probable que fuera esa la causa, exactamente. A mí hay otra cosa que me llama la atención de los vídeos que has hecho cuando comparas, por ejemplo, a la banca veneciana con el FMI moderno y comparas, lo digo por el tema de las crisis de las epidemias, las pandemias, el cómo, digamos, que se anticipaban a esa crisis económica y siempre quedaban a salvo, ¿no? Quiero decir, se han ido, no sé si provocando el cuándo tenía que derrumbarse el sistema o no, o realmente ha sido más aleatorio. Sí, la verdad que yo no soy capaz de creer que haya sido todo premeditado, sobre todo cuando la famosa crisis del siglo XIV, 1340, porque con anterioridad a esa fecha ya lo que era la banca de los el principal centro del mundo, que eran las ciudades-estado del norte de Italia, sobre todo Florencia y Venecia, debido a que estaban al final de lo que era la Ruta de la Seda y debido sobre todo al gran imperio comercial, la flota marítima que tenía Venecia, pues allí se movía todo este dinero y se formaron los banqueros como los Bardi y los Perucci, que llegaron a controlar gran parte de los reinos de Europa, sobre todo Inglaterra, que a pesar de ser un país tercermundista, pues de allí salía la lana y demás, ¿no? Entonces, todos estos dos banqueros, sobre todo estas dos casas, pues fueron haciéndose con el poder de las monarquías, no con intereses, sino imponiendo normas, imponiendo cláusulas, imponiendo normativas, tal cual hace el Fondo Monetario Internacional. Es decir, llegaron a controlarlo porque casi prácticamente gobernaban en base a lo que se había firmado, ¿no? Y con anterioridad, lo que fue el gran crack del 1340, ya por Europa la gente comenzaba a pasar hambre porque estaban abocados a desplazarse hacia las grandes ciudades, porque estos bancos en Italia, por ejemplo, se iban quedando con las tierras de los agricultores y los impuestos eran mucho mayores en lo que era el campo que en lo que eran las ciudades. Parece intencionado, como que para que se fueran desplazando, ¿no? Uh-huh. Y esto fue posibilitó en gran medida lo que luego la gran masacre que hubo en Europa con lo de la peste negra, porque pilló a una población que no estaba bien nutrida del todo, ¿no? Y bueno, posibilitó lo que fueron esos incalculables millones de muertos, que si 30, que si 60 millones de muertos por toda Europa. Pues estos bancos, los Bardi y los Perucci de Florencia, estaban controlando todo este asunto y eran quienes manejaban todas las materias básicas de la vida de los ciudadanos en Europa, ¿no? Y ya digo, yo no sé si fueron capaces de premeditar todo eso, pero le salió muy bien, ¿no? Y luego, hablando de la crisis del 1340, podemos comparar a Florencia, si hacemos una comparación con hoy día, Florencia puede ser el Wall Street y Venecia es la City de Londres, porque Florencia, los bancos de Florencia hacían los préstamos y demás, pero Venecia especulaba y desde Venecia se manejaba todo, ¿no? Y fue Venecia quien, trabajó para que la banca florentina cayera por propio interés, ¿no? Y fue así, ese ejemplo pues hoy día funciona de la misma manera. Era una ciudad donde los bancos hacían los préstamos y los otros donde los que especulaban, porque a pesar de que los bancos venecianos aparentaban ser menores, tenían un capital impresionante, ¿no? Y así movieron toda esta historia de la peste negra y de todo lo que ocurrió, debido también a sus acuerdos con el Gengis Khan y demás, que fueron los que propagaron con sus arribadas a Europa, fueron los que propagaron también la peste negra, un hecho histórico, una enfermedad que todavía al día de hoy no hay explicación oficial al asunto y que está rodeada de mucho misterio, ¿no? Sí, a mí también me llama, o sea, has dicho acabas de comentar la comparativa, ¿no?, de Florencia-Venecia con Wall Street y la City de Londres, y más o menos en este caso fue más o menos en 1340 fue cuando se funda, ¿no?, esa City de Londres, más o menos, ¿no?, aprovechando una de estas pestes negras, ¿no?, que se hace como una zona vallada para que, como de seguridad, y a raíz de ahí aparece la famosa milla cuadrada, ¿no?, más o menos, ¿es esta época? Sí, exacto, es así. Y hay otra casualidad, sí, a veces parece que hay algo que todo lo mueve, no lo sé. Es así lo de la milla cuadrada, y también otra correlación de fechas que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando disolvieron a los templarios, ¿sí?, solo 3 años después se formó en Venecia lo que es el Consejo de los Diez. Es decir, el Consejo de los Diez yo lo veo como el sucesor en parte de lo que de algo que movían los templarios. Y el Consejo de los Diez estaba por encima del Senado de Venecia. Es más, era una especie de agencia de inteligencia que duró 400 años oficialmente y que decidía quién moría, decidía quién se enriquecía, decidía el devenir de cualquier monarquía en toda Europa porque tenían la capacidad. Así funcionó Venecia. Venecia funcionó gracias al espionaje y a la infiltración, ¿no? Y sí, hay dos casualidades ahí que parece que alguien está diseñando todo este asunto, pero yo no... Yo no tengo pruebas, de momento pero... vamos encontrando pistas. Ya llegará el momento de montar todo el puzzle. Pero también, por ejemplo, cuando se funda... Lo que parece, desde luego, es que estudiando a la Venecia antigua, ¿no? Sí. Y a Florencia, podríamos ver cómo funciona el mundo ahora. Sí, es que... Al final los métodos, ¿no? Y son los mismos. Sí. Aplicados, lógicamente, con mucha más eficiencia en cuanto a que, tecnológicamente hablando, pues, lógicamente, hay diferencias. Pero lo básico es exactamente lo mismo. Sí, sí, porque en Venecia fue donde se dio el primer paso a lo que es la banca que conocemos hoy día. Y fue también un acontecimiento que todavía no hay explicación, porque... a lo largo de toda la historia de Venecia, lo que fueron los que gobernantes jamás tuvieron oposición, nunca, nunca jamás tuvieron oposición. Y de repente, allá por el 1577, yo sostengo que es porque ya Venecia veía su decadencia debido sobre todo al descubrimiento de América. Uh-huh. Allá por 1577 pues se forma la Revolución de los Giovanni, encabezada por un tal Paolo Sarpi, para mí un personaje fundamental en la historia del que poco se habla. Y lo que quería estos Giovanni, los jóvenes, era acabar con la banca privada, que había sido el modelo hasta entonces, con estos banqueros que mencionaba, y también con los Medici, y luego también con lo que fue emergiendo, los Pallavicini y los Grimaldi, y toda esta banca familiar privada, pues esta gente abogaba por una banca centralizada. Pero claro, en principio la idea no parece descabellada, nos parece bien, pero el propósito de esto nos dimos cuenta más tarde que fue a través de esta banca centralizada hacerse con el poder de los estados, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, que fue donde se comenzó a implantar. Es decir, en Venecia, con la fundación del Banco de la Piazza y con el Banco Banca Giro, se fue fraguando lo que es el actual modelo bancario que impera en todo el mundo. Esto, ya lo hablaremos más ahora, si les parece, pues se fue desplazando de manera paulatina y está todo documentado desde Venecia, primero a Ámsterdam y luego a Londres, donde fundaron lo que es el Banco de Ámsterdam y el Banco de Inglaterra, de la misma manera que fundaron estos dos bancos y con capital, con dinero de la familia veneciana. Perfecto. Pues podemos hacer ahora una pequeña pausa o escuchar un segundo tema y entrar con Jorge en lo que ha dicho él, ese desplazamiento de poder por Europa histórico, ¿no? De cómo se fue moviendo. Yo creo que a Venecia se le quedó pequeño, ya era el mar Adriático, el Mediterráneo, empieza a ver la movida del comercio en el Atlántico. Y claro, donde se desplazan los venecianos, tontos no son, se van hasta Flandes, hasta la zona de Holanda. Una pequeña tontería por mi parte, antes del tema que lo presente Katy, es comentar que, bueno, todas las veces a lo largo de la historia que el Fondo Monetario Internacional se ha hecho cargo de un pobre país, pobrecito país, más pobre y menos país ha terminado. Siempre, digo yo, que nos valdrá un poco la experiencia, ¿no? Pues vamos a escuchar el tema siguiente, nos lo trae Sistacata, una cantante de por aquí, de estas tierras de Guipúzcoa, creo que es, ¿no? Sí, yo creía que era... Sí, bueno, pues, Juana Bilbaína. Estamos en duda, bueno, pero si está... A veces somos nacionalistas entre nosotros, ¿eh? Si está no hemos dicho vascos, con... es uno u otro. Con esta voz tan bonita que tiene nos va a cantar Money, que viene bien al tema del dinero, ¿no? ¡Hala! What we need every day, and I say I Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Según el código Hammurabi, que se encuentra en el Museo del Louvre, en París, en 1792 a.C., el rey de Babilonia, Hammurabi, anuló las deudas de todos los ciudadanos ante el gobierno y sus altos funcionarios. El código, con su nombre, decía: si alguien le debe un préstamo y una tormenta destruye el trigo de su cosecha, o ésta no germina debido a la escasez de agua, ese año no tiene que dar un solo grano al acreedor. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Levítico 23:10, Antiguo Testamento. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Bueno, pues vamos a tener un buen background, un buen fondo mientras seguimos charlando del dinero. Horas Andy, money, money, pues para estar, ¿cómo se dice?, contextualizados, ¿no?, en el asunto, para ir a juego, ¿no?, con todo. Bueno, antes de seguir con María y con Jorge, me vais a perdonar todos, que me ha dicho Katy que es verdad, que es que hay que contar lo del Tolly Stick. Voy a ser muy breve, muy rápido. Se ha hecho de otras maneras. Un ejemplo es el Tolly Stick, con unos palos. Se les hacían unas muescas y se parte por la mitad de ese palo. Claro, la mitad de las muescas me las llevo yo, la mitad de las muescas se las queda. Y entonces es una garantía de que este es el palo que tiene un valor determinado. Palos de recuento se llamaban. Palos de recuento se llamaban. Y entonces la gente pagaba los impuestos a través de esos palos. O sea, se usaba como una herramienta para que la gente viviera mejor, para comerciar, para pagar, para lo que sea. Y no sé cuántos tuvieron, 600 años o... funcionó perfectamente durante 725 años. Sin el peso aplastante del dinero basado en deuda, Inglaterra floreció, convirtiéndose en el país más poderoso de la Tierra. Recordemos que ha dicho con toda la razón Jorge antes que era un país tercermundista en aquella época, hemos pasado a ser la potencia número uno de la Tierra, pues porque toda la potencia, a ver, ¿qué me están aquí dando aquí? Se ha estimado en su momento, cubre el 95% del dinero inglés tenía forma de palos Tolly. Claro, tú te dirás dónde metes el interés, en los palos. Entonces todos los chupoceros aguijuélicos, estos hijos de puta que hoy en día van con sus Rolls Royce y que tienen sus mogollón de mansiones, pues no podían pillar el palo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que toda la pasta, toda la fuerza de la nación o del grupo humano, pues revierte en sí mismo. Igual que en Roma, igual que hemos comentado. Pues eso, como si fueras un enanito con 7 sanguijuelas de medio kilo. Pues no puedes en la puñetera vida tirar bien. Esos son esta gente, y estos son los Tolly Stick, y hay otros muchos ejemplos. Dimos uno de piedras, que me parece que era en Samoa, no sé qué, sí, islas por ahí, se sí compraba con piedras. Una casa valía una piedra de tanto grande y tal. Entonces conseguimos, pues eso, que esa gente, eso, respiro, vampiros sin psicópatas, pues no puedan meter mano. Una vez dicho esto, ¿conocías, Jorge, lo de los Tolly Sticks? Supongo que sí. Tenemos a Jorge, a María. Hola. Aquí, sí, ahora sí, ahora, Jorge, te oímos. No lo conocía. Ajá, ay, pues mira, me ha sorprendido. Sí, bueno, pues eso, Es que estaban, valían para pagar los impuestos y, como hemos dicho, es el, la confianza que da el sistema es mayor que la necesidad de tener valores en las monedas, que sean de valor, de oro, de plata, las monedas que se usan para las comunidades de intercambio. Bueno, comentar también que qué es lo que más le interesa a un cambista de estos. Pues evidentemente necesidades imperiosas de la gente, vitales, ¿no? Por ejemplo, me atacan, la guerra. La guerra da mucho pasta porque, claro, si tú le tienes que prestar a... La guerra no hay, no se miden... No hay patrias. Aparte que no hay patrias, no se mide el importe de los gastos. Ya pagaremos, ya y te quedas... Claro, claro, no. Pero claro, en una guerra ya sabemos todo lo que pasa. Muertos, sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero es la manera en la que se le saca buen rendimiento a este sistema. Sin más, para que lo tengáis en cuenta, porque si seguimos con la banca, no esperéis cosas diferentes. Cuando uno va a pasar por la puerta y se da una hostia en la cabeza, por más veces que intentes pasar, pues tendrás que buscar una llave, otro sistema, un serrucho, pero con la cabeza está claro que te la das, ¿no? Pues bueno, por eso estamos hablando de cosas históricas, para tomar nota, ¿no? Sin más. Adelante, ¿no, Jorge? Que estábamos en ese cambio del centro de poder desde Venecia. Creo que nos vamos hasta Holanda, ¿no? Hasta Flandes. Sí. Bueno, claro, Venecia tenía que abrirse paso, ¿no? Y tengamos presente que el principal, o casi el principal enemigo de Venecia, en un principio era Castilla y Aragón, debido pues a los territorios que tenía en Italia y al comercio por el Mediterráneo y demás. Es más, desde Venecia surge la leyenda negra contra España. Pero bueno, es otra historia que voy a tratar en el canal. Y luego, por supuesto, con la unión de Castilla y Aragón, pues mucho más, y con el descubrimiento de América, ya ni les digo, ¿no? Y tenían que abrirse paso pues por los territorios de Flandes y demás. Y yo no tengo claro si esto fue premeditado o de una manera natural, tal como insinuaba Katy, lo que fue el centro, digamos, de intercambio y demás se fue desplazando a lo que era el puerto de Amberes y el puerto de Ámsterdam y demás. Pero lo cierto es que se abrieron paso. Se abrieron paso sobre todo llegando a unir fuerzas del calvinismo con lo que es la Casa de Orange, ¿no? Y ahí fue esa alianza militar, y a base también de préstamos y de créditos y demás, pues fue la base para ir estableciendo estas instituciones financieras con capital veneciano, los llamados fondi. Esto era uno de los detalles que llevaba la tira de años buscando, y bueno, se llamaban fondi. Incluso de las 20 familias que al parecer fueron las que invirtieron todo ese capital en la fundación de lo que es el Banco de Ámsterdam, y un entorno similar a Venecia, como fue la compañía holandesa de las Indias y demás, que también lo veremos en Inglaterra, este capital de familias como de unas 20 familias, de las que conozco unos pocos nombres, como son Mosénigo, Cornaro, Dandolo, Contarini, Morosini, Sorsi y Tron, pues fueron los que invirtieron en lo que fue la fundación del banco de Ámsterdam, que fue durante ese siglo... digamos quien manejó lo que fue los designios de Europa económicamente, ¿no? Y crearon pues ya inventos bancarios como la emisión de recibos negociables por el oro y la plata en depósitos, que luego facilitaron la compra de oro y plata y especular sobre su precio, es decir, billetes en papel respaldados por oro y emitidos por un banco central. Esto ya empieza a sonar muy familiar, ¿no? Es lo que está ocurriendo hoy. Estos son los modelos que ya hoy se vienen aplicando. Y recordemos, el capital, lo que eran los accionistas, los que estaban detrás de esta gran banca, era capital veneciano. Y bueno, con el paso del tiempo, pues decidieron, ya lo venían trabajando desde el siglo XVI, desde 1500 y poco, con cantidad de agentes infiltrados en Inglaterra, que ya he tratado por ahí en algunos vídeos, e incluso Inglaterra, desde Eduardo III, estaba endeudada con Venecia. Prácticamente lo que era Venecia manejaba los designios de aquel tercer país, de aquel país tercermundista. Pues lo que fue a través de los Orange y su llegada a Londres, recuerden, un hecho histórico, y aquella famosa revolución, no recuerdo ahora su nombre, pues se fueron adueñando poco a poco de Inglaterra. Y ya llegados a Inglaterra, para mí la clave fundamental de lo que fue el emerger del actual imperio anglosajón, yo lo llamo anglo-veneciano, fue la creación de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que es un modelo igual al que tenía Venecia cuando desde el siglo XII hasta el siglo XVI pues eran los dueños del mundo en cuanto al comercio con Oriente y demás. Y esta creación fue también con capital veneciano. Es decir, detrás de la creación del Banco de Inglaterra, que a través de la British East Indian Company, estos venecianos fueron los accionistas que fundaron este banco. Y al frente acostumbramos a ver, una vez más, a judíos o sionistas, llamémosle como le llamemos. Pero, como los Rothschild y todo su clan, los Kuhn, Loeb, Lehman, Warburg y todos estos. Pero detrás está el capital veneciano. Y tampoco fue fundado por, bueno, fue fundado por William Paterson, que era un acaudalado de la Compañía Británica, y por Charles Montague. Fueron los que fundaron el Banco de Inglaterra, cuyo propósito fundamental era, pagar lo que era el déficit de Inglaterra, y así se hicieron con el poder de lo que es con el poder político. Pagar el déficit, fíjate. La deuda. Ah, sí, sí, ya, pero si en el fondo lo quitamos ese pensamiento. Si no tuviéramos un pensamiento ya construido del dinero, ¿qué déficit? ¿Qué estamos hablando? Aquí hay que hablar de recursos, de comida, de medicinas y de salud de la gente, que estén bien, de construirles un puente. Por lo tanto, el déficit, pues bueno, te lo metes por donde te quepa. No haber prestado, no haber jugado a esto, como decía Tomás Sankara, habéis jugado y cuando han venido buenas os habéis llevado la pasta y ahora habéis perdido. No os pagamos la deuda externa. Eso más o menos le decía Tomás Sankara. Nos pagamos la deuda externa porque si nosotros pagamos la deuda externa, vamos a morir. En cambio, si tú no la cobras, no vas a morir. Por lo tanto, has jugado y has perdido. Y eso es lo que hay que hacerle a la banca automáticamente, sin ninguna ruborización. Y si se quejan, los metemos a todos saltalego en el mundo. Algo así, para empezar a hablar. Bueno, a ver, les metemos a todos saltalego. Todo tiene que tener mucha mayor evolución, ¿no? Pero el mero hecho de jugar con su dinero de mentira, pues hace que todo político que ha tragado con eso, pues no nos vale. Que se dediquen a la poesía, a alguna otra cosa, ¿no? Pero claro, si lo que buscamos son políticos guapetes como este del PSOE ahora, el prototipo esto, como los americanos. Pues bueno, pues así nos irá, porque de esos tienen muchos, esta gente. ¿No ves que tienen la máquina gratis de hacer dinero y nosotros trabajamos con eso? Imagínate que los constructores de Monopoly dicen, oye, este es el dinero de a partir de ahora. Y dicen los gobernantes de todos los, pues bien, bueno, pues a tomar por culo. La nueva Banco Mundial vendrá de Monopoly, de la empresa esa, porque joder, nos gustaría tener una máquina y hacer vuestra pasta. Pero qué locura, qué atajo de tonto se le ocurre tragar con esa historia, ¿no? O sea, todo lo que haya por el medio, políticamente hablando, desgraciadamente hay que renovar pues al 90% o más. Es un fraude, una estafa. Pues fíjate, por ejemplo, el banco de Pago Internacional, ¿no? Ellos se esconden porque la normativa que ellos mismos han elaborado, pues obliga a que si tienes más de un cierto bajo porcentaje, creo que es un 3%, pues estás obligado a identificarte, es decir, a saber quién está detrás de estos grandes emporios. Pero lo que hacen es fraccionar en decenas y decenas de testaferros lo que son sus acciones y son los que manejan todo este tema. Como decían antes, lo que es la Reserva Federal es más que sabido, pero en estos emporios también hacen lo mismo. Y el Banco de Pago Internacional, por supuesto. Yo he detectado, por ejemplo, detrás del Banco de Pago Internacional, una de las familias venecianas que viene desde la época de Roma, que son los Torronia. Esta gente viene desde Roma y están ahí. Es más, lo podemos detectar incluso en su simbología, que más adelante hablamos si les parece. Ahí se detecta quiénes son. Ellos no se esconden del todo, sino que lo que son sus escudos de armas y demás, vamos viendo quiénes son, ¿no? Y estos Torlonia son los que administran lo que es todo el emporio financiero de Suiza, de un país como Suiza, ¿no? Que es casualmente donde están el Banco de Pago Internacional y demás. Entonces, estos tipos son un fraude. El Banco Central presta dinero a los bancos para que luego los bancos se lo preste a los países para luego devolverlo con intereses. Digo yo, a ver, por ser un poco más coherente, ¿por qué no se lo presta directamente a los países? Por un poco paliar lo que es esta barbaridad, ¿no? Es decir, es un fraude todo esto, está claro. Y así controlan el devenir del país que quieren, así hacen un país rico, un país pobre, y luego determinan las políticas desarrollistas, lo que a ellos les conviene. Y llegamos a la City de Londres, y a mí lo que me llama, por ejemplo, la atención de la City de Londres, que es ahora mismo el centro, el corazón de todo el sistema financiero, monetario de nuestra economía, de la economía mundial, ¿no? Es que es una zona de una milla cuadrada, que tiene, que a mí me recuerda, como ha dicho Jorge, que era Venecia, ¿no? Que era una ciudad, estado, una ciudad república. Claro. Pues a mí la City de Londres, que es una milla cuadrada dentro de Londres, a la que la Reina de Inglaterra cuando va tiene que pedir permiso, porque no tiene ningún tipo de jurisprudencia allí, ni siquiera lo tiene el Parlamento inglés, es decir, está completamente desligado políticamente y económicamente de todo y no hay nadie que lo controle. Más o menos sería así, ¿no?, lo que ellos consiguen con esa City de Londres, ¿no? Así es. Ellos no tienen que, no dan cuentas a nadie. Y, por supuesto, y mucho menos lo que es al gobierno británico ni a la corona. Y es desde ahí de donde se determina lo que es el juego este financiero. Un ejemplo. Mucha gente se pregunta cómo fue posible el emerger de China, por mencionar un detalle muy importante hoy día, es decir, este imperio que es China. Bueno, por lo que yo sé, pero no puedo demostrar, porque me lo contó alguien que estaba cerca de ciertas familias de poder, ese dinero salió de la City de Londres a través de lo que es el Banco de Escocia, y del Banco de Escocia fue a grandes inversores en la India, y desde la India fue donde introdujeron todo el gran capital desde la City de Londres para forjar el milagro chino, ¿no? Esto una parte, ¿no? O sea, la importancia de la City de Londres, pues mira, hasta dónde la podemos comprobar, que ha hecho emerger a un país como China. Los demás ya es el resultado, ¿no?, de otras actividades, como son las grandes empresas estadounidenses y europeas que han ido allá, grandes multinacionales, ¿no? Pero sí, la City de Londres es la clave fundamental de todo esto. Y si nos fijamos en lo que es la simbología de la City de Londres, en su propio escudo, hay ciertos detalles que nos invitan a pensar que quien controla la City de Londres es Roma. Porque incluso en un país como Inglaterra, protestante y demás, incluso está escrito en latín, lo que no recuerdo cuál era, no recuerdo la frase ahora mismo, pero está escrita en latín, además de lo que son ciertos símbolos que hay allí, que son muy parecidos que son iguales a lo que es el entorno del Vaticano. Te has adelantado, yo te iba a preguntar, bueno, ¿y con la Iglesia cuándo topamos? Quiero decir, ¿dónde queda el poder del Vaticano, económicamente hablando, en todo este movimiento del centro del poder? Quiero decir, ya lo acabas de cuadrar, ahí está el Vaticano presente. Y supongo que habrá estado desde el principio, como decíamos siempre, en ese segundo papel, o bien, a veces, yo creo entender por tus vídeos que a veces estaba aliado con Venecia y otras veces ha habido alguna ruptura, pero bueno, que luego todo se ha ido reconduciendo, ¿no?, más o menos. Eran lo mismo prácticamente, es decir, eran intereses mutuos, lo que era Roma y los linajes papales y lo que fue aquella familia de los patricios romanos que llegaron a Venecia. Ellos se turnaban y luchaban por lo que era llegar a tener algún familiar en el trono de Roma, y a partir de tener algún familiar pues se enriquecía muchísimo más. Eso, la historia está plagada de pruebas. Pero luego rompieron con lo cuando el Papa excomulgó a Venecia completa, primero a Pablo Sarpi y luego a toda Venecia. Ya creo que lo provocaron los propios venecianos, ¿no? Y a partir de ahí hubo una ruptura. Y yo pienso que lo que ocurrió desde 1616, de lo que es esta excomunión, el interdicto, hasta la Segunda Guerra Mundial, no fue más que una lucha entre estos dos bandos. En mi opinión, ¿eh? Todo, puedo estar equivocado, por supuesto. Casi todos los acontecimientos históricos más importantes que en esos cuatro siglos ha sido una lucha entre ellos, que también estoy detectando que últimamente, en estos últimos años, está emergiendo lo que es el poder este más conservador, por llamarlo de alguna manera. Y luego un detalle a tener presente del poder que pueda tener Roma, lo vemos también en la simbología de lo que es Suiza. A ver, lo busco porque esto no me lo sé de memoria, con muchas cosas. Sí, por ejemplo, hay varios detalles. Sí. la bandera de Ginebra, por ejemplo, que es una ciudad importante de Suiza, hay cantidad de simbología igual a la del Papa, ¿no? O también en el banco de la UBS, que es la Unión de Bancos Suizos, un emporio bancario impresionante, también utiliza claves papales en sus logotipos. Eso lo pueden, lo expongo en el vídeo, lo pueden comprobar. Luego un detalle también bastante llamativo es que, por ejemplo, bueno, la bandera de Suiza guarda muchas similitudes con lo que portaban los templarios. Uh-huh. Guarda similitudes, digo. Uh-huh. Y este país, Suiza, que es como la caja fuerte del gobierno mundial, es uno de los dos únicos estados del mundo donde ondea una bandera cuadrada. Nosotros podemos ver que sí, que en cualquier lugar hay una bandera rectangular, pero oficialmente la bandera de Suiza y el otro estado del mundo con bandera cuadrada es el Vaticano. Los dos únicos estados, yo no sé el significado de esto, pero son los dos únicos estados del mundo donde ondea una bandera cuadrada. Pues es curioso. Y luego también el tema de la Guardia Suiza, ¿no? Que es la que protege lo que es el Estado y la Ciudad del Vaticano. Para mí esos detalles son bastante indicativos de que quien maneja, gobierna Suiza también es el Vaticano. Para mí todos los caminos siguen conduciendo a Roma. Y un detalle antes de que, porque creo que nos queda poco tiempo, ¿no? Recordemos las regalías, que era el derecho que concedían el Papa de Roma a cualquier monarca para emitir moneda. Eso sucedió hasta hace, que yo sepa, hasta el siglo comienzos del XIX. Después todo eso se camufló, no he podido seguirle el rastro. En mi opinión, pienso que es una posibilidad nada más. De alguna manera, considero que esas regalías, se pueden llamar de cualquier otra forma, siguen existiendo, es decir, que la llave para que cualquier estamento internacional, ya sea monetario sobre todo, pueda manejar dinero y emitir dinero, sigue estando en Roma. Y considero que de ahí el interés que tuvieron los anglo-venecianos cuando fundaron el Imperio Británico en apropiarse del Vaticano, tal cual lo han hecho. Yo creo que el Vaticano no gobierna a los católicos, gobierna el emporio sionista, jesuita y anglo-veneciano. Y luego recordemos dos bulas muy importantes, que son la Unam Sanctam y la Romanos Pontifex, donde el Papa se erigía en dueño y señor del mundo y de la vida que alberga en ese planeta. Para mí esto tiene mucha importancia y que pienso que es la clave de todo el sistema actual y por qué el Vaticano tiene la llave, o sea, es el dueño del terreno de juego donde se desarrolla todo lo que venimos exponiendo. En el símbolo del Vaticano, si no me equivoco, está la llave, ¿no? Sí, y alguno más, sí, exactamente. Todos esos símbolos están en esas... De Ginebra también ha dicho, casualmente. Sí, Ginebra y el Banco de Pago Internacional, la Unión de Bancos Suizos, el UBS. Mira, en Suiza, primero es muy raro, vamos a ver, Segunda Guerra Mundial, viene el simpático de Hitler, que le importaría tres cojones conquistar a unos que a otros, y todo el oro del mundo va y no lo conquista, lo tiene ahí a tiro de japo y no, y pasa de él. Stalin pasa de los... Todo Dios pasa del oro. ¿Qué pasa aquí? ¿No será que tienen órdenes, límites y cosas? Que sería lo más lógico, ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro, Ginebra, casualmente el de las llaves, es que en Suiza está en Basilea, el BIS, ¿no? Y en muchas cosas están aquí ya, pero los súper ricos, por ejemplo... La feria que se hace anualmente de relojes y joyas y no sé qué, pues la más mundial, la más internacional de todos los... No internacional, la más popular, si se puede decir así, ¿no? Relojes de tal... Está en Basilea. Pero la más pequeña y mucho más flipante feria de los relojes de superlujo, que son, pues eso, relojes de 50.000 pavos para arriba. 100.000, 150.000, 200.000 euros un reloj... Pues es ese Ginebra. O sea, los pijos de los pijos es Ginebra, Geneve. Bueno, sin más, que ahí está la llave también. Yo creo que de Suiza tiene más... Parece que puede ser Basilea, pero es como donde tienen los... Pues el servicio de personal de Suiza. Allí se asentó la Liga de Naciones y ahí está asentado, si no me equivoco, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? ¿En Basilea? En Ginebra. Ah, en Ginebra. Bueno, y la Cruz Roja, no sé, sí, creo que también está ahí. O sea, lo más chic granado de tal es Ginebra, ¿no? Bueno, sin más. Por cierto, que... aunque no tiene nada que ver con esto, pero también el CERN está en Suiza. Ah, el CERN, bueno, sí. El CERN. Mira, no tiene nada que ver con esto, o quizás... O quizás sí tenga que ver, ¿ves? Pues hombre, el sitio que te aseguras que ninguna banda de calzonazos se levantan y te van a poder joder lo importante, pues está ahí, está claro, ¿no? Un país por que ejemplo, tiene derecho a las armas, a portar armas y que no tiene índice de criminalidad. Claro. O sea, claro, y luego, por supuesto, al país donde tú pretendes guardar lo que es, digamos, la caja fuerte del mundo, a su población tienes que concederle un buen nivel de vida. Faltaría más, no vaya a ser que se te rebelen. O sea, efectivamente. Eso ocurre con las monarquías también del norte de Europa. Efectivamente, sí, señor, sí lo has bueno, dicho. Bueno, como estamos en el cuarto de hora del positivismo, pues bueno, saquemos algo positivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer un entramado de la hostia para desviar todo el mogollón de recursos naturales y de humanos, riquezas, no hablo de dinero, pero riquezas comunes, digamos, que hay, pues hay que inventarse un historium para nivelarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si quitamos a los niveladores, deduzco que debe ser bastante fácil que tiremos la humanidad en general y juntos, pero no revueltos, para adelante, ¿no? Parece que va directamente proporcional lo de florecer cuando no tienes cambistas. Sí, sí, lo hemos visto en varios momentos de la historia. ¿Qué, tú, Marichu, qué estás, plantando dólares o algo? Sí, aquí estaba con la maquinita de hacer dinero para sí. mañana. Sí, sácame un poco. Sin suelto. Sácame un poco más, que me quiero coger unos esquís de brillantes. Yo he llegado a ver, y lo he visto con mis propios ojos, un collar de perro de medio millón de dólares de brillantes. En Basilea lo vi concretamente. Eso es obsceno, joder. O sea, quiero decir, si hay gente que se muere de hambre, por Dios, eso no podemos permitir, sin más. Da igual si de izquierdas, de derechas, que... nadie puede quedarse en la puta calle mientras alguien tenga siete pisos. Habría que poner unas normas muy sencillas, muy claras e inamovibles. En general, ¿no? En el mundo, que sean muy sencillas, muy humanas. Y porque es que esta gente no tiene desperdicio. Bueno, no sé, eso se me ha ocurrido decir positivo. Que tenemos mucho más poder y por eso también tienen miedo y por eso gastan. De lo que nos parece, que a veces parece que estamos matados aquí. Y es verdad, pero porque nos han convencido. Es mental. ¿Qué opináis de eso? Es que para hacer lo mejor que ellos no hay que correr mucho. ¿Eh? Lo que pasa es que nos han convencido de que los necesitamos o algo. Bueno, a nosotros precisamente a lo mejor no. Pero en general, ¿no? Y no sé, la gente no se imagina la vida sin ellos. Es como una relación tóxica, ¿no? Ay, si te niegas a pagar la deuda, no te van a dar préstamos. Además, culturalmente, eso de pagar tus deudas a tus deudores, quiero decir que se ha llevado desde el punto de vista hasta religioso, ¿no? Siempre. La religión siempre ha sido un instrumento de político. Los romanos, por ejemplo, la fama que tienen de arrasar y demás, no es tal. Ellos permitían que tú tuvieras tu religión mientras que hicieras el sacrificio del viernes, pues todo iba bien, porque el que tú hicieras el sacrificio del viernes, que era público, implicaba que como que estabas de acuerdo con sus normas, ¿no? A pesar de ser un sacrificio religioso. Lo que tú luego hicieras con los cristianos, el problema que tuvieron era que se negaban a hacer el sacrificio. Claro, porque ya, bueno, es una historia muy larga, ¿no? Pero al final la religión siempre ha sido utilizada por la política. Y ha sido el control mental político. Bueno, pues porque te lo tienen que vender de diferentes maneras, ¿no? Y esa es una, y que como hemos visto desde el principio de la historia hasta ahora que se ve en el Iron Mountain, pues sigue siendo un instrumento totalmente válido para ellos. Totalmente válido. Bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Porque el acuerdo de Bretton Woods, las necesidades espirituales, hasta la nueva ideología de la Iglesia para el nuevo orden mundial. Sí. O sea, a ver cómo lo vamos a vender, ¿no? Que hay documentos, no es que lo diga yo. No, vamos a ver cómo vamos a vender la nueva Iglesia, ¿no? La Iglesia del nuevo orden mundial. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con ella? Fíjense, Yo tengo la sensación, con todo esto que expuse aquí, pero muy leve, de que llegamos tarde a todo esto. Es decir, por lo que comenta María ahora mismo, nosotros llegamos tarde a exponer todo este asunto, porque ya ellos nos tienen preparado el camino. Es que nos llevan 100 años de adelanto o más en todos los sentidos. Sí, Jorge, pero siempre necesitan nuestro consentimiento. El día que la gente deje de consentir, si aquí el problema que hay es el consentimiento. Es que sí, es fácil tumbarlo y a la misma vez difícil. Es fácil porque simplemente no jugando con sus herramientas, pues y reclamando y demás, pues podemos acabar con todo esto, porque es un gigante con pies de barro. Pero al mismo tiempo siempre miro a la calle, ¿no? Y la calle está en otra historia. En otra cosa. Por este materialismo y por este consumismo, ¿no? Total. Ese es el problema. Entonces el camino, pienso que ahora mismo, es individual, que nosotros nos concienciemos cada uno de hacer lo que le vamos a hacer en base a lo que creemos, no, a lo que pensamos y a cómo vemos el mundo. Es. Y bueno, quien se quiera sumar, que se sume, pero por lo pronto el camino individual nadie lo impide. Como hombre, el camino siempre será individual, y además es necesario que lo sea, porque si estás esperando a que los demás se muevan, nunca harás nada. Por eso, y contra más gente sea la que se mueva, pues más gente se animará a hacerlo, ¿no? Es que los cambios individuales no se suman en este caso, son exponenciales. Quiero decir, no es nuestra suma, lo que cambias tú, lo que cambio yo, lo que cambia María o cambia Jorge, no se va a sumar. Se va a complementar de tal manera que por eso ellos necesitan 100.000 planes para acabar con uno nuestro. Eso es. Porque nosotros, cuando nos ponemos a colaborar entre nosotros, la confianza, el florecer, las relaciones, no sé, hasta la ética, el comportamiento, las conductas, sale por sí solo, quiero decir, está dentro de nosotros y es lo que tiende a manifestarse. Ellos se empeñan en decirnos que somos malos, pero perdón, no han demostrado que seamos malos, nunca, por naturaleza del hombre. Si lo tuvieran tan claro, no necesitarían una organización y una maquinaria tan sumamente costosa en cuanto a esfuerzo. Sí. De sacar adelante, ¿no? Eso es. Y al final es verdad que, como llevan tantísimos años, pues nos llevan mucha ventaja en muchas cosas, entre otras cosas porque están muchísimo más organizados que nosotros y tienen más poder. Me refiero en cuanto a que ellos son unos pocos y nosotros unos pocos. Si hubiese más gente que se uniera, a ver el poder de dónde les venía a ellos. Pero al final han incluso desarrollado una manera de matar no dos pájaros de un tiro, sino tres, cuatro. O sea, están tan obligados a vendértelo de maneras diferentes que necesitan que cada plan que diseñan para vendértelo sirva a su vez para vendérselo a otros, porque por más que nos quieran unificar, hacer personas y pensamientos iguales, No pueden. En el momento en que sin hay duda, un sin duda rebelde. Nos temen, eso está claro, por lo que dice, por la cantidad de maquinaria que tienen para manejarnos, de todo tipo, y por la cantidad de recursos que tienen que destinar para manejarnos, porque nos tienen miedo, mucho miedo. Y además detecto prisas en algunos, sí, en algunos aspectos. Lo estamos viendo hoy de auténticos sinsentidos, ¿no? Y a mi parecer son prisas de esta gente por alguna razón que no lo alcanzo a entender. Pero cometen muchos errores que los detectamos, ¿no? Entonces hay algo ahí por lo cual ellos tienen demasiada prisa. No sé si esto es el tema de las nuevas tecnologías y demás, que por cierto van a imponernos un 5G, por decir algo, que no sé cómo lo van a poder sostener, porque ya se está denunciando el gran daño que nos hace, ¿no? Entonces no sé cómo lo van a mantener en el tiempo, es decir, tener una tecnología como esa, que nada más ponerse en funcionamiento ya se ha demostrado en algunos puntos puntuales, para la redundancia, de Europa, que es muy dañina. Entonces no sé cómo van a poder. Por eso digo que tienen prisa por algo, ¿no? Sí, tienen prisa porque ellos quieren reducir muchísimo la población, porque si no se les va a poner muy complicado, porque claro, contra más seamos nosotros, más capacidad de resistencia, ¿no? Y más posibilidades de que más gente se dé cuenta. Entonces lo llevan mal porque hemos resultado más resistentes de lo que ellos creían. A eso voy. No es tan fácil matarnos ahora como hace 500 años, ¿me entiendes? A eso voy. Y yo creo que también tienen a su servicio gente sin escrúpulos porque ellos no tienen escrúpulos. Entonces, al tener gente que se vende tan fácilmente y gente de tan poca calidad en esos puestos intermedios, digamos, del poder, al final tienen que hacer lo que decimos, mucho más inversión y tenerlo más controlado por otro lado porque es sus propios internos, digamos, que se desmadren. Y nos queda un minuto, chicos. Agradecer a nuestro señor que exista el pentotal sódico, que puede ser una posible solución para los males y las mentiras de este planeta. Muchísimas gracias, Jorge, por toda esta exposición. Un placer, Jorge, de verdad. Y muchas gracias a todos los oyentes. Pues eso, que volveremos a tenerle por aquí, que tenemos pues hombre, seguramente próximamente, no vamos a decir más. Y muchas gracias a todos los oyentes, un besazo, gracias por todas esas muestras de ánimo, tenía que decirlo yo personalmente, y muchas gracias a todos y bueno, de mi parte, agur, no digo más. Agur. Agur.